Muy buenas tardes, amigos covaches. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos un viernes más para hablar de Andor, esta serie de Disney Plus que dio algo de qué hablar en esta semana. Vamos a ver qué tal se pone la cosa, vamos a ver qué opina la mesa, que como dije, hoy tenemos casa llena. Todavía tenemos algunas ausencias notables, pero igual y ya somos más. Y eso es bastante bueno siempre. Empezamos. Saludo a quien ya esté por acá, bienvenidos, muchas gracias por conectarse. También tenemos ya un saludo de Alex Guerra, qué bueno que nos acompañas, Alex. Y como les decía, hoy tenemos casa llena y me da mucho gusto porque, digo, siempre se pone mejor el chisme cuando somos más. Hay más oportunidad de chismear y no me quejo de mis compañeros anteriores, al contrario, muchas gracias y que trataron de mantener esta covacharla hasta que se pudiera amarrar la cuestión, pero ahora sí, somos los que casi siempre estamos y agradezco mucho y le doy la bienvenida desde el otro lado del charco a la señorita Melón, que se muere de ilusión por comentar Andor por primera vez en lo que va de serie, que van por el capítulo 7, ¿no? Sí, ya somos. O sea, un poquito más del Ecuador. Así que a tope para comentar. Muy bien, muchas gracias, Ann. Qué bueno que andas por acá. Que ella dijo, cuando se acabe de She-Hulk, yo me integro a Andor y toda cumplida la señorita Melón aquí anda. Muy bien, muchas gracias. También me da mucho gusto que esta vez pueda acompañarnos desde temprano. Ahora sí. Creo que no hay aniversarios que celebrar y si no, pues ya volarán los sombrerazos. Pero bueno, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Feliz viernes, sí, ya pasó el aniversario. Muy bien. Muchas gracias, Isidro, qué bueno que pudiste llegar a tiempo. Y ahora tenemos regresos, tenemos dos regresos bien importantes porque ya los extrañamos un montón. Quiero darle la bienvenida desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Vane. Yo soy Francisco Espinosa, mi queridísima Anne, mi queridísimo Isidro. Muchas gracias. Y por todos que están con nosotros, ya estamos aquí para hablar de la mejor serie, historia y todo lo demás de Star Wars. Muy bien, muy bien. La mejor. Fuertes declaraciones. Ya veremos ahorita que puedas ahondar sobre esa declaración. Y la dejé al final porque creo que es la que llevaba más semanas sin aparecer por acá, a pesar de que Francisco también nos había abandonado un poquito por cuestiones laborales. Ella creo que sí, ya llevaba muchas, muchas. Ni siquiera estuvo en el final de She-Hulk ni, no sé, estuvo ausente, ya la extrañábamos muchísimo, ahí nos hacíamos bolas con las preguntas y esperemos que ahorita se le vaya ocurriendo alguna. ¡Bienvenida! ¡Ilka-chan! Hola, sí, es que he estado ausente los dos últimos programas de She-Hulk porque por trabajo al día siguiente me tocaba abrir y es que no podía con la vida. Entonces sí, me los he perdido, lo siento muchísimo, pero vengo a tope. Porque ayer y hoy me he puesto al día con Andor, me he visto 7 capítulos en 2 días y estoy living on fire, la serie me está flipando, es maravillosa, es increíble, de lo que es Star Wars ahora mismo en serie me parece que es, no sé si la mejor o la segunda mejor porque Mandalorian es súper buena, pero es brutal, yo la recomiendo mucho, mucho, mucho, mucho, o sea, Andor, te quiero, Andor, cásate conmigo, en serio, o sea, Elizabeth, ¿cómo estuviste a 2 centímetros de él y no te abalanzaste? ¡Por Dios! ¡Diego Luna! ¡Te quiero! Sí, yo dije, ¿a qué hora le dices que lo quieres? Ya, suéltaselo. Porque la quiero mucho, Diego Luna. Muy bien, muchas gracias, Biscuchan. Me encanta tu entusiasmo. Y estoy pensando, parece que se sintió como que los haya regañado en Twitter, porque sí, yo dije, ay, es muy buena serie, pero pues no tenemos quórum en la mesa, y sí, ese cito de Francisco de, no, pues es que yo trabajo, no, hombre, no lo estoy regañando, y Biscucha luego, no, ya me voy a poner a verla yo, híjole, sí, me sentí muy mal, porque miren, casualmente hoy tenemos mesa llena, entonces voy a tuitear más seguido. No, es un gusto. Regáñanos, Vané. No, fíjate que por lo menos en mi caso yo no lo sentí ni como regaño ni nada, pero sí, nada más quería aclarar, y sobre todo, nada más lo que quería yo decir es que Andor me encanta, o sea, más que la parte de que la mesa no tenía gente, mi comentario iba con respecto al rollo de que parece ser que es la serie menos popular hasta el momento de Star Wars, y yo lo que quería decir es que me parece maravillosa la serie, y más, de nuevo, más que otra cosa, y no lo sentí como regaño ni nada. Y de nuevo, mi plan era estar aquí de todas formas. Hola, jefe. Sí, sí, muchas gracias. Y aprovecho para saludar a Valentín García. No sé si nos vean en repetición, espero que sí. Te queremos, Vale. Muchas gracias porque anduviste por acá. Líder supremo. Que anduviste por acá apoyándome la semana anterior y también en el chat, y siempre ahí viendo qué onda con esto de Andor. Y también a Jorge González, que sabemos que no nos va a ver porque pues él no ve las covacharlas, salvo que tenga ahí algún interés especial. Niño, pero bueno, fuentes de declaración. Sí, ¿verdad? No. Traicioné como van. Qué horror. Pero bueno. No, ahora me dices cuáles son los intereses especiales. A mí no me dejas así, Vanessa Ugalde. No, pues. Aquí el chisme se comparte completo. Perdóname. No, no, pues yo creo que ver a Tolkien o algo así, comentar algo de él, supongo, del Señor de los Anillos. Ajá, pero, ajá. De que hay un anillo involucrado, hay un anillo involucrado, pero no sé si sea de Tolkien. Cámara, cámara. Me debes decir. Pero bueno, ahorita fuera del aire. Pero bueno, la cosa es que empezaba diciendo que esta serie dio de qué hablar, y no para bien, y es como mencionaba Francisco, en la semana se soltó la información de que es la serie menos vista de Star Wars, de todas las que Disney ha lanzado en últimas fechas recientes, y pues yo sí estaba como bien triste, bien consternada, porque a mí me está gustando mucho la serie, creo que todos coincidimos con eso, si quieren ahorita cada uno díganme qué les pareció este episodio en concreto, el episodio 7, y si quieren comentar algo de la serie en general, por qué les está gustando o no, también, porque pues en el caso de las chicas no habían estado por acá, entonces igual y quieren dar un comentario general de la serie. Entonces, empezamos con Isidro, que está bastante callado. Isidro. Estás muteado. Sí, me ha gustado mucho. ¿Qué es lo que comentábamos? Que tiene que existir como todos estos tipos de productos que van para personas diferentes. Entonces, aquí el que se tome el tiempo, la serie, de estarlo haciendo, pues va a funcionar bien. Ok. ¿Biscochan? A mí es que, ya te digo, yo lo he dicho ya, a mí la serie me está encantando. O sea, ahora me siento como vergüenza de mí misma por no haberla visto mientras estaba publicando, ¿vale? Porque, o sea, te lo juro, ayer y hoy he estado disfrutando cada minuto, cada metraje. Yo, me habían dicho que los primeros dos capítulos eran un poquito lentos. A mí no me lo han parecido, me parece que la historia va súper bien, se toman el tiempo que se tienen que tomar para ambientarte, contarte, situarte en cómo es cada personaje, cada historia. Y yo ya con estos 7 personajes que llevo, yo Andor ya es como mi marido, porque lo conozco toda su vida, toda su infancia, toda su y es una cosa que agradezco mucho, porque en otras series no nos han dado la oportunidad de profundizar tanto en los personajes y contarnos tanto de los personajes, y este último capítulo me trae en un sinvivir. Yo no quiero que mi Andor vaya a la cárcel, yo espero que no vaya, porque no es, que no va a ir, no, porque es porque, bueno, a lo mejor sí va, pero le va a rescatar, pero me tienen un sin vivir. O sea, estoy muy, muy preocupada por él. Mira que él solo iba en plan turista y claro, ¿eh? Al final pasa lo que pasa, porque sudas y porque miras para atrás cuando corres. Sí, estuvo bastante feo ese. Pero bueno, ahorita hablamos de eso y de las teorías que tenemos al respecto. Francisco. A mí también me pareció un gran episodio, sobre todo, y recuerdo que cuando empezamos la covacharla se mencionaba que iban a hacer estos seriales de 3 episodios, digamos, estas historias de 3 episodios, y que entonces ya era como, pues vamos a prepararnos para que los primeros de cada serial sean lentos y los demás todavía más lentos. Y en este episodio estuvo brutal, contó un montón de cosas, se abrió un montón de puertas, se exploraron muchos personajes, los arcos de varios personajes empezaron a mover y a trabajar, y lo que está pasando en la serie me parece espectacular. Incluso, te lo juro, la empecé a ver y en los primeros 3 minutos, los primeros 3 minutos tiene más matices que todo lo que se ha hecho de Star Wars en su historia. O sea, todo los diálogos, los subtextos, la forma en la que lo están contando me parece brutal, y por eso traigo hoy mi playera de Star Trek, porque esta serie es la más Star Trek de todas las series de Star Wars, y eso, por eso la hace mucho mejor. Wow, ok, bueno, eso es un gran halago para Star Wars viniendo de Francisco, aunque no sé qué piensen los fans de Star Wars al respecto, pero digo de Star Trek. Pero bueno, señorita Melón, tú te gusta, pero estás algunos niveles abajo. Cuéntame. No. Sí, a ver, sí, a mí no. Me gusta Andor. Sí, Virginia, no. Sí. Bueno, ¿me dejas que termine, que hable? No estás abajo. Sí, déjame un segundo, Virginia. Me está gustando mucho Andor, es verdad. Las series se toman bastante tiempo en ambientarme todo. Ok, me parece correcto, me parece bien. Mi cosa es la siguiente. Yo siento Andor como cuando estás cocinando y estás elaborando un guiso que te lleva mucho tiempo. Entonces, al final hay que ver si el resultado final del guiso, de la preparación, de las horas invertidas, merecerá la pena con el super sabor que va a tener la serie, o si no vas a decir, ok, está rico, pero le me esperaba un poco más, le faltaba un poco de sal, le faltaba otro toque de alguna cosa. Me gusta mucho la serie, estoy disfrutando en el proceso, pero necesito saber si al final va a ser... O sea, sí, va a merecer la pena todo por una gran serie. El resultado final, ¿eh? ¿Pero dudas? Spoiler. A ver, no, spoiler. ¿Me merezca la pena? Virginia, el resultado final, el toda la línea de argumentación, el cómo llevan las series. ¿Y has dividido con 7 capítulos? Bueno, queda la mitad, básicamente. Spoiler. El final se llama Rogue One. Y sí, vale la pena. Sí, claro, que sé que se llama Rogue One, pero la cosa que de lo que me van a contar en esta parte, si está bien contado y bien argumentado todo, si me van a dejar cosas sueltas, si es la parte que yo creo que sí me va a gustar y va a merecer mucho la pena, pero a lo mejor no estoy tan living como a lo mejor está Virginia o estás tú, Francisco. Estoy más, pues un poco más en un medio alto. O sea, si vosotros para la serie vosotros es un 10, pues para mí es un 8 de momento. No mala nota, pero es un 8. Bien, me gusta que la señora... ¿Cuánta exigencia? No exigencia. Que no exigencia. Nada más que... Me está gustando, pero... Quería aprovechar que Ande estaba en grande para hacer notar su handle del día de hoy. Que nos explicara por qué el día de hoy Ande se llama Andor, ciudad de vacación. Porque, en el capítulo de hoy, como bien ha dicho Virginia, Andor se va de vacaciones... No se vacaciona realmente porque es un prófugo, está huyendo de la ley, aunque la ley es una ley fascista, no la queremos, pero huye de la ley porque ha cometido un crimen. Entonces, muy de vacaciones, el muchacho no está. Y entre medias, se va a como un Niamos. Sí, Niamos, que es como una especie de resort, en donde van los jubilados y demás. Pues en España hay un sitio parecido que se llama Marina Dor, Andor. Ciudad de vacaciones, y aquí pues es muy popular para los jubilados, va a hacer los viajes del inserso, las familias, cuando no sabes dónde ir, pues te vas a Mediador. Y hay un anuncio, luego lo paso, es muy cutre, pero un día iré de vacaciones cuando sea vieja y yo ya de la ley, Mediador, ahí estaré. Excelente, Ann. Pues aquí Alex Guerra nos dice: volví a ver Rogue One y todo es y todo esto que están construyendo en Andor está haciendo que esa película valga aún más la pena. ¡Qué maravilla! Me encanta. Y Jorge Arturo, que no sé si todavía nos lees, Artur. Saludos, estoy en el cine a punto de ver Black Adam. Lo único que voy a decir es que no entendí por qué Andor se fue a vacacionar a Latinoamérica, el planeta. Sí, este planeta, todo el mundo lo bautizamos como quisimos. Yo le puse Planeta California, así me vi más fifí. Porque por acá decían que México, Acapulco, Ciudad de Vacaciones. Y... Pero bueno, eso es casi la final, el final del episodio, así que vamos por el principio. Y el principio es Cyril y la regañiza que le acomoda a su mamá otra vez. Vamos, ¿quién quiere hablar de Cyril y pues esta preparación para su nueva chamba, su nuevo trabajo? Es que a mí la parte de Cyril me tiró un poco que no sé bien por dónde pillarla. Entiendo que al final Cyril va a tener un papel importante en la serie, porque si no, no le darían tanto bombo para, de momento, poco más está haciendo que tomar cereales por la mañana con leche azul. Que ojo, me llama mucho la atención. Si tuviese algo con qué tintar la leche, me lo hubiese tintado ya, pero sí, tengo problema, rasgos. Ya, Virginia, pero ¿qué cantidad le echo para que no sea tóxico para mi persona, sabes? Colorante alimenticio, ¿no es tóxico? Pero que no tengo casa yo de eso. ¿Si tienes? Yo no tengo. Pero vamos, quitando eso, no le estoy viendo mucha cosa a su parte de la serie, que ya, tío, que seguramente anda analizando datos, encuentra alguna cosa reveladora y se lo chive a la gente y puedan averiguar cosas. Pero quitando eso... Yo sí que veo que ese personaje va a ser un poco clave, porque realmente yo viendo la serie toda de El Tirón, cuando realmente él hace toda la expedición y demás y como que le sale mal, él tiene una cara rencor y una cara de dolor reprimido y demás que está súper conseguida. Entonces este señor tiene aquí ojeriza a mi querido Andor y va a hacer algo, no sabemos muy bien cómo, pero este señor se mete y va a tener un papel súper revelador en los próximos capítulos. Y que te lo pongan tomando cereales, a mí me ha parecido guay, porque al principio él, cuando llega a la casa, no se los toma. Es como que no acepta esos cereales. Y ya, después de la última conversación con la madre, cuando ya tiene trabajo, ahí vemos que sí que se los está comiendo, como que está aceptando ya que su nueva vida va a ser trabajando ahí. Y lo de los cereales tiene como un guión dentro de esa trama con la madre. Porque al principio no los come. La primera vez que se los ponen, hace así con el plato y los tira. Y la última vez, cuando ya va a ver lo del trabajo, ahí sí que toma cucharadas. Y me parece como muy narrativo también eso de lo de los cereales, que al principio no, y luego ya dice, bueno, esto es mi vida, esto es lo que hay, voy a comérmelos. Fíjate, no me había dado cuenta de ese detalle. Qué curioso. Este personaje, sí, como bien dice Ann, pareciera que no está evolucionando o, bueno, que no tiene sentido que lo veamos, pero creo que a mí me parece bonito y me siento que tiene cierta gracia, cierto encanto, porque en semanas anteriores, diferentes participantes que han estado acá en Covacharla de Andor mencionan que esta serie es como más adulta, es un Star Wars más adulto. Y no solamente tiene que ver con que no hay espadazos o, bueno, sables de luz y la fuerza, los magos, cosas místicas, demás, sino que tampoco hay elementos infantiles desde el punto de vista, no tenemos un Baby Yoda, no tenemos a los Porks, todos estos, pero sí tenemos esta cuestión que puede ser que los adultos o que intentamos ser adultos nos identifiquemos mucho con un personaje que igual nos gusta, igual y no, pero es Cyril, ¿no? O sea, Cyril es este tipo de persona, individuo, con una vida gris, con una vida monótona, que sí tiene como que ciertas aspiraciones, pero pues no, la vida no le da para demasiado y creo que esto de estar poniendo su vida tan monótona nos está como llevando al punto de la frustración. O sea, siento que ahí vamos a parar con él, pero no sé qué opinan ustedes. No esperen sí, a que yo les... Es el que te permite como conocer esta parte de pues, la vida como normal, ¿no? Desde su punto de vista, creo que es lo que está haciendo la serie, enseñarnos como las diferentes partes, cómo se ven afectadas unos a los otros. Y pues ahí es tal cual, o sea, toma una decisión y en la chamba le dice como, ah, tú eres el de esa cosa, no te preocupes, vamos a quitar eso de tu currículum y vas a trabajar aquí. Entonces, es esa parte, pues, y digo, el personaje, obviamente, la mamá, lo llevamos a estas mamás que te quieren ayudar un poco a que seas exitoso en la vida, pero de una forma negativa a veces. Entonces, eso es lo que lo está haciendo, que es lo que hemos comentado. Esta serie toma las cosas normales y te la está presentando. O sea, no todo siempre es como te vienen a perseguir, te va a pasar algo, sino es como algo como desayunar, ir a buscar una nueva chamba. Es algo que se toma el tiempo para presentarlo y eso nos dice mucho de todo el universo que se está haciendo. O sea, las cosas normales, porque aún en una galaxia muy lejana hay que ir a trabajar. Sí, sí, de acuerdo. Lo que decía es que no esperen a que les dé la palabra, ustedes opinen cuando quieran opinar. No, a mí sí, dame la palabra. A mí lo que me hablando primero del personaje y después de la secuencia de entrada, recordemos que, y es parte de esta discusión de si es más para adultos, de si es madura, de si es no sé qué, de si no, no sé cuánto, creo que Star Wars sí tiene muy claro que al final del día la base es una serie de aventuras para niños, ¿no? Esa creo que incluso el mismo Lucas lo ha dicho más de una vez, lo cual no es despectivo y no tiene por qué tomarse despectivo. Igual que decir que esta serie es más adulta no tendría por qué ser, no significar que sea mejor, pero lo que sí tiene y que la separa radicalmente del grueso del contenido de Star Wars es un montón de sofisticación y un montón de matices, ¿no? Y en ese sentido, Star Wars se maneja mucho a nivel espejos, siempre. Entonces, al final del día, los personajes siempre tienen enfrente un espejo con el cual se van a enfrentar y desarrollar, etc. Y en este caso, este personaje en particular es el reflejo de Cassian Andor. Vienen más básicamente del mismo lado, están pasando más o menos por las mismas situaciones, los dos están tratando de encontrar su lugar en la galaxia y los dos están tratando de tener una vida propia, por decirlo de alguna forma. Este sujeto tratando de liberarse de la presencia tan fuerte de su madre en su vida, mientras que Cassian, por el contrario, está tratando de salvar a su madre de una vida complicada. Cassian tratando de pasar desapercibido ante todo el mundo y este cuate tratando de llamar la atención por cualquier medio, etc. O sea, son reflejos muy claros en ese sentido. Y a eso voy con los matices. En el inicio de esta secuencia está, por ejemplo, la parte del serial que mencionaba Biscochan. Cada uno de los diálogos en la escena de la cocina está cargadísimo de subtextos que te hablan toda la historia que existe entre esta madre y este hijo, esta madre castrante y este hijo incapaz de liberarse del peso de esta madre tan, tan dominante, ¿no? Y me encanta cuando le dice, así vas a ir vestido, es un traje café, jefa, o sea, deja de estar chingando, es un traje café, no tiene nada de malo, no, pero es que el cuellito se lo puse yo. Es que el cuellito dice cosas, ¿no? Y le dice, el cuello dice que estás tratando de llamar la atención y que estás tratando de no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Pum! Te hacen un corte y ves que todos los uniformes del imperio son así. Son cuello Mao. Y tiene razón. De eso se trata el uniforme imperial. De eso se trata el imperio. Y de ahí a la siguiente escena, cuando están en la entrevista y ves cómo el sujeto este que lo está entrevistando dice, tengo aquí que fuiste de esto, y lo primero que hace es llamar la atención a eso, cuando de nuevo su mamá le dijo, no lo hagas, trata de borrarlo, etcétera, y él por el contrario trata de ponerse él mismo como héroe, diciendo, no, es que estos cuates eran así, yo traté de que las cosas fueran distintas, etcétera. Te va diciendo quién es el personaje, y ese tipo de maticitos son bien bonitos, porque de nuevo son escenas cargadas de subtexto y de historia. Y segundo, es creo que de los pocos episodios de Andor donde no hemos visto Andor desde el principio. Y eso también es bastante, bastante importante para este episodio en general. Sí, de acuerdo. De hecho, acá Alex Guerra nos dice, Cyril es el análogo contrario a Cassian, es quien cree que puede cambiar algo dentro de la maquinaria con su esfuerzo y por ello actúa, mientras Andor cree que él no puede cambiar nada y se rinde. Sí, justamente lo que Francisco elaboró en su comentario, sí. Me parece muy interesante esto. La verdad, yo debo confesar que no lo había notado en los primeros episodios, pero creo que en este sí ya se hace más evidente esta situación. Pues sí, vemos eso de Cyril y después vámonos con los imperiales que tuvieron como mucha actividad porque mencionaba Francisco en un principio que ya se nos había establecido que íbamos a tener arcos de tres, sin embargo Gilroy salió esta semana a decirnos que había un cambio en la estructura de estos episodios y no sé si por eso es que Francisco dice, este primer episodio pasan muchas cosas y es distinto, porque justo no es un primer episodio de arco. Él mencionó que este iba a ser un episodio de transición, y vamos a ver obviamente las consecuencias del asalto ahí en se me fue el nombre, del planeta Aldani, y que después viene el siguiente arco de tres, y para el final va a ser un arco de dos episodios. Entonces, sí, ahí cambia la estructura, así que esperaríamos que el episodio 8 sea el principio del siguiente arco, a ver qué tal está eso. A mí me parece que, aunque no haya mucha acción, todos los episodios te sueltan un montón de información, pero así un montón. Y es esto de ahondar en la psicología de los personajes y demás. Pero, pues ahorita estamos viendo el ascenso de Dedra y como decía, las consecuencias del imperio. ¿Quién quiere hablar de estas medidas tan drásticas que se toman y lo que representa para el pueblo? Pues esa parte es, o sea, siempre va a haber como la reacción, que es lo que nos comenta el personaje del vendedor de arte, que es lo que estaba buscando. O sea, sí buscaba lana, pero al final del día es un statement, y lo que buscas es que se avispe y se muevan las cosas precisamente para que ahorque más a la gente, y entonces la gente esté más dispuesta a levantarse. Porque es eso, es ese punto donde la gente ya no tiene problema en buscar una solución, aunque sea violenta, para hacer eso, porque es algo que ya no va a aguantar. Y él se ejemplifica con lo que le pasa a Andor al final sobre la pena, o sea, una pena que era de 6 meses, ahora se volvió de 6 años. Entonces, obviamente, todo ese ejercicio, pues, y es lo que ella dice, el personaje imperial, lo que dice es lo que está, ellos lo que están buscando, o sea, ella leyó perfectamente hacia dónde va ese movimiento, y el imperio está exactamente haciendo lo que ellos quieren que hagan los rebeldes para hacerlo. Entonces, pues sí, obviamente cuando cierras todo eso, pues generas más inconformidad. Y porque cualquier cosa se va a tomar como que es un motivo de sedición, cuando pues no es el caso. Entonces, es muy interesante cómo se plantea toda esta parte. Digo, a mí siempre la parte política, o en este caso las luchas intestinas que tienes en un estado totalitario, es muy interesante porque precisamente es esa parte, y pues les dan su equivalente al acto patriota, ¿no? De pueden ustedes investigar lo que sea necesario si da resultados, y pues eso obviamente lleva a un cúmulo de poder que pues puede ser complicado. Sí, de acuerdo. Vale García decía la semana pasada que a él esta parte del imperio le aburre un poco. ¿Es el caso de alguien de ustedes? No, a mí me gusta mucho el relajo político. Estás muteada. Vale, que a mí me está gustando mucho la serie de todo lo que tiene que ver con política, la vida y el más en la serie. Y me mola un montón, si es lo que te dice también Isidro, que lo que parece que están buscando es la crispación, o sea, muchas medidas en plan súper represorias contra la población para buscar la crispación y acabar con un poco V de Vendetta. Que al final, una tontería o un acto muy injusto sobre alguien haga que todo el pueblo se levante. Entonces, al final, lo que buscan los rebeldes y lo que va a decir el gobierno, pues que ya ha sido política, lo que el imperio les va a dar y lo que igual a lo mejor sucede. Bueno, sucede no, sucede porque sucede, sabemos que sucede. Pero tenemos que ver exactamente qué es la gota que colma el vaso, o cuál es la chispa de la rebelión en este caso. Entonces, eso va a ser muy interesante de ver. Sí, ahí lo que buscas es... Perdón por la interrupción, es como la escena de V de Vendetta en el. Sí, justo lo de la niña. Esa parte. Esa clave. Es esa situación donde hagas algo lo suficientemente extremo que haga que la gente se una en contra de esa situación porque no es tolerable hasta un punto. De hecho, no lo hemos visto, pero cuando está la madre de Andor rememorando. Está cuando dice que hubo asesinatos en la plaza y tal, no sé qué. No dicen exactamente tal, pero es como muy eso. Entonces yo creo que va a pasar algo otra vez parecido y va a hacer que, por ejemplo, en el pueblo de Andor, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, donde viven ellos, ¿cómo se llama? Félix. Justo, va a volver a pasar algo parecido y se va a levantar todo y va a provocar la gran revolución o una de ellas. Entonces eso va a ser muy, muy bonito de ver, muy bonito. Que también era algo que se había dicho incluso desde... Y esta escena en particular tiene un montón de referencias o cercanías con el episodio 4, porque es justo lo que dice Leia al principio, ¿no? Que mientras más aprieten los dedos, más sistemas se van a escapar entre los dedos. Mientras más aprieten el puño, más sistemas se escapan entre los dedos. Porque es eso, al final del día los estados totalitarios no piensan precisamente en el culpable, sino en cómo hacer que el miedo impida que más gente se alce, cuando en realidad lo que termina pasando muchas veces es lo contrario, ¿no? Que a partir de este tipo de medidas más gente empieza a ver la necesidad de rebelarse, mientras se vivía en una comodidad media, se podía tolerar el abuso, se podía tolerar las cosas porque le pasaban al vecino, pero a ti no te tocaban. De pronto, cuando las cosas empiezan a endurecer para todos, hace que la mayor parte de la gente quiera liberarse, y eso es bastante, bastante curioso. Y la otra parte importante de esta escena es que quien lleva la voz cantante en esta reunión no es el comandante de esta división de llamémosle así de nuevo, de la PROCU del imperio, sino el que está arriba, ¿no? Digamos el García Luna del imperio, que es Wolf Yularen, a quien hemos visto en Clone Wars, a quien vimos en Rebels y a quien vimos en episodio 4. Entonces esa conexión está para quien se quejaba de es que no tiene cameos, pues sí tiene, el problema es que tú no los conoces, ignorante. Pero ahí está Wolf Yularen, a quien hemos visto a lo largo de toda la saga, ¿no? Entonces esa parte me parece importante, y de nuevo la escena me parece tensa, me parece relevante y me parece que tiene todo que ver no solo con Andor, sino con toda la historia de Star Wars, porque es a partir de esta decisión cuando el imperio empieza a querer, precisamente como dijo Leia, cerrar el puño, y es donde empieza realmente a nacer la rebelión. Este es el momento en el que la rebelión explota. Bueno, la alianza rebelde. Sí, de acuerdo. Qué bueno que mencionas a Yularen, porque sí, justo, de repente no sé si es que no los conozca, pero sí son personajes que pareciera que no tienen tanta relevancia, porque no son como los populares, los protagonistas, pero sí son personajes, como bien dices, que aparecen durante toda la saga y en todos los productos, ¿no? O sea, tanto en animación, en las películas, en las novelas. Entonces, sí, sí son personajes importantes. Quiero saludar rápidamente a Javier Saurio. Saludos, hermosa gente covacha. Un fuerte abrazo. Gracias, Javier, por andar por acá. Y a Gallada 111, que también ya se integra. Muchas gracias, Gallada, por estar aquí. Nos dice Alejandro Guerra, a mí me gustan las partes del imperio porque me hacen sentir especial poder recitar los conceptos que ellos hablan a otras personas como a mi mamá. Sí, también puede ser una cuestión generacional, como me llama la atención que a mí en lo personal, cuando Luden, que es el que abiertamente dice que ese era el plan que ya mencionaron Isidro, de pues, queremos que la gente explote así como ve de vendetta, así es, yo me quedé como Mon Mothma de, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo crees? Es muy radical. Pero creo que sí era necesario por algo que nos mencionaba Biscuchan en el chat privado. ¿Qué pasa, Biscuchan? ¿Qué eventos hubo? La parte realmente del pueblo, la que dice Andrea que rememoraba a la madre, es que realmente es la ejecución del padre adoptivo de Andor, que se llama Clem, que es justo el nombre que él utiliza cuando se infiltra como su primera misión, por así decirlo, para la rebelión. Y vemos que la madre dice que durante mucho tiempo ella no había podido pasar por esa plaza porque le recordaba ese momento, y que justo después de lo que ella calificó como unos héroes que habían hecho eso, que estás, ahí es cuando yo creo que Andor empieza un poco, bueno, esa parte ahora mismo no, pero más adelante tendrá un poco de impacto sobre él, que su madre realmente le está llamando a él héroe e indirectamente, aunque él todavía no se lo cree. Pues ella dice que después de ese momento puede volver a pasar por ahí con la cabeza alta y que está dispuesta a luchar, que ya no se va a esconder. Y es una parte súper bonita, sobre todo cuando vemos que Clem, por eso se pone ese nombre. A mí eso me llegó a la patata. Pero una pregunta, ¿él se pone el nombre de Clem o se lo pone Lucen? Lo dice él, dice, ¿cómo te vas a llamar a partir de ahora? Clem. Vale, y vemos por qué se llama Clem, porque su padre al final, su padre adoptivo, tiene, realmente le matan, pues cuando él es jovencito realmente no tiene mucho tiempo viviendo con él, pero pues, se ve que tiene un impacto grande en su vida y es súper bonito. De hecho, y es que volvemos a lo mismo, la cantidad de pequeños matices que tiene esta madre y que es como el de sus grandes chistes. Andor es la galaxia en ese momento. Andor es la cara, la voz, es la encarnación, la alegoría de todos los ciudadanos de la galaxia que están totalmente dispuestos a aguantar el yugo mientras puedan librarse de ellos, mientras puedan aprovechar el sistema para salir un poquito avantes, pero que no quieren realmente una rebelión directa, que no quieren sacrificar sus vidas y que no quieren, y que simplemente están como sobreviviendo. Y por el otro lado tienes a Civil, que es el otro espejo, ¿no? Que son los que realmente se tragaron el Kool-Aid, que están viviendo bajo el yugo del Imperio y que quieren que el Imperio prospere y que creen que el Imperio es la mejor opción, pero no entienden en realidad lo que eso conlleva y lo que eso significa, porque en realidad han estado viviendo en una burbuja con sentidos toda su vida, ¿no? Y esa es la parte de nuevo interesante de esta serie, y es algo que, una vez más, no habíamos visto en Star Wars nunca. Sí, porque parte de esto que mencionas de que Andor es la galaxia, de repente en Star Wars estamos acostumbrados a que el elegido, la elegida, el prometido, y no, pues Andor es un tipo normal, un tipo bien común. Sí. Sin embargo, el viaje de Luke y el de Andor es el mismo. Sí. Mark my words, es el mismo. Sí, pero ahí no consideras, Francisco, que es que sí lo habíamos visto sobre todo en Dark Horse, en los cómics, en los sueltos, en los de Empire y en los de Rebels, cuando pues veíamos más personajes que no eran necesariamente Luke y Han. Y en Legends, tal vez, o sea, de nuevo había, por ejemplo, en las novelas de Timothy Zahn, de pronto había alguna complejidad, tampoco mucha, la neta. Timothy Zahn es mucho mejor escritor de lo que hizo en Star Wars, aunque sus novelas de Star Wars son muy divertidas. Pero de nuevo, lo intentaban, pero es que en Star Wars hasta ahora, en realidad habían mantenido muy claro su nicho. Star Wars es fantasía, y Star Wars nos vamos a enfocar a la parte de fantasía mucho más, y de nuevo, no quiero que suene a insulto, mucho más escapista, mucho más a gran escala, porque y esa es la gran diferencia de la que estoy hablando, y el paralelo en el viaje de Luke y de Andor. El viaje de Luke es el viaje épico, de la rebelión, de ese salir de esta vida cotidiana, aburrida, etcétera, para sobreponerse y vencer al destino. El viaje de Andor es exactamente igual, pero es la gran tragedia. Es el tratar de salir de la arena y de todo eso para fracasar en ese destino. Aunque tú seas la semilla para que se logre el otro, tu historia es una tragedia. Y esa es la parte complicada de esta serie y es lo complicado de contar. Pero, de nuevo, sí entiendo que ha habido historias por aquí y por allá que tienen ciertas complicaciones y que están tratando de sacarle juguito a Star Wars, y siempre las hubo. Incluso hay un par de episodios de Clone Wars que yo podría defender sin ningún problema en frente de un montón de otras franquicias mucho más sofisticadas. Pero este nivel, no lo habíamos visto. La forma de hacerlo, sí. Y acá lo interesante es que Andor, él no quiere salir, pues... O sea, a diferencia de Luke, que Luke es como, yo quiero ir, acá este capítulo nos enseña exactamente eso. O sea, Andor ya obtuvo el dinero que quería y entonces viene por su mamá y por su y la, pues, la mujer que le cae bien o su compañero, como queramos decirle, porque al final del día le interesa ese núcleo a él. O sea, que le dicen todo el mundo, es como de, oye, ¿no pudiste haber hecho lo que hiciste y pensar regresar? Y que todo va a seguir igual. Pero regresó para salir, o sea, él lo que quería salir es de nuevo con escalas, es Luke yendo primero a la casa de su tío antes de irse a Mos Eisley, ¿sabes? Uh-huh. Es básicamente lo mismo, o sea, primero tengo que ir a ver a mi familia porque tengo esta conexión, y si puedo me los llevo. Pero yo lo siento más renuente a él, o sea, ahorita que regresó lo sentí como menos estresado que al principio de la serie. En ese sentido, o sea, como que porque tienes varo, mano. El varo cambia la perspectiva. Todo, no es lo mismo que te agarren dos Stormtroopers en la calle cuando no tienes un peso, cuando tienes 15,000 créditos. O sea, sí. La lana le da seguridad a cualquiera. Sí, yo creo que, bueno, acá Jus Rios Deep, lo saludamos, que va llegando. Dice, es el mismo viaje, sí, pero más realista y cínico el de Andor. No es que sea realista, porque esa parte también es bien importante. Star Wars nunca va a ser realista y no pretende serlo, y eso está bien. Lo que hay de nuevo es un poquito más de sofisticación narrativa, y es que la historia de Andor es una tragedia, y esa es la parte distinta. La parte de Luke tiene ese tono porque es una épica y tienes que presentar a un personaje que es capaz de vencer a su destino. En el caso de Andor es una historia donde es un sujeto que no puede vencer a su destino y no logra vencer a su destino, tener así que todos sabemos cómo terminan. Sí, es triste, pero es interesante. O sea, yo siempre he sostenido que lo importante no es el final, sino el camino. Entonces, acá nos están contando un camino interesante y por eso estoy bien dentro. Eso es lo que hace que la gente lo vea con renuencia, pues, porque pues es ligeramente depresivo el asunto. Y usualmente, aún algo como The House of Dragon, pues quieras o no, como que no tiene tanto a la depresión, a lo mejor, en el sentido de que te pone las cosas en la cara. Obviamente en un concepto de fantasía que es el que estamos haciendo y que es el que te emociona, pues, o sea, el thriller que presenta, la guerra intestina del imperio, o sea, te demuestra cosas, pero si se dan cuenta son cosas muy pequeñas, es como lo que dijo Biscochan, o sea, es algo tan sencillo como si se come el cereal o no se come el cereal, o sea, todos esos simbolismos que tienen una razón de ser, y eso lo hace más sofisticado, porque en vez de aventártelo en la cara, está ahí, tienes como que dejar que caliente, y obviamente, como lo que decía es, ¡ay, Dios! ¡Ah, se me fue su nombre! ¡Ah! La que nos van, ni es Biscochan. ¿Ann? Es lo que dijo, que es como de, no sé si esto que se está cocinando así va a llevar a una resolución, pues. porque sí te está pidiendo mucho más tiempo que las otras series. O sea, estamos hablando, no una serie como las de antes, de 24 capítulos, pero sí te está pidiendo más de los 6 u 8 que está uno dispuesto. O sea, sí te está pidiendo, porque aparte te está pidiendo tiempo. No como She-Hulk que te decía, bueno, en 20 o 30 hacemos esto, en más tiempo, ¿qué va a pasar? Nos dice Javier Saurio, a mí me gusta Andor porque ves el destino de las mujeres y hombres comunes dentro del imperio y la vida social y familiar de las personas. Saludamos a Alex García que anda por acá. Saludos, ¿qué piensa la mesa sobre cómo dice Andor cuando está muy ocupado? ¿Acaso? ¡Ay, Alex! Dice, ¿acaso dice Andor muy ocupado? Yo creo que tú no estás tan ocupado. ¿Qué se te ocurren los chistes? ¡Qué bueno, Alex! Pero bueno, esta parte que menciona Javier Saurio, hombres y mujeres, porque si bien Star Wars ha tenido personajes femeninos protagonistas a lo largo de toda su historia, creo que en esta ocasión los personajes femeninos son bien interesantes porque nos está y es esto de que se encuentran en una posición de poder y que a veces tienen que decidir entre su familia y sus principios profesionales. Y con esto, la que más claro lo hace es Mon Mothma, pero en este episodio también vemos que la mamá de Andor, Marva, también se encuentra en esta disyuntiva. ¿Quién quiere hablar de esto? Si quieren, le empiezo tantito. Sí, o sea, en esta parte de personajes femeninos, o sea, todos son muy interesantes, pues. O sea, lo que hace Mon Mothma es esa parte de ir deslizándose, y la plática cuando lleguemos a su momento es una preciosidad. Ese yo te digo que tú me dices, pero tú me entiendes lo que yo te entiendo, que tú dices que yo te digo. O sea, esa parte de ella de estar conflictuada porque es todo. O sea, no deja de ser la política, no puede dejar de ser la madre, no puede dejar de ser la esposa, no puede dejar de ser todos esos elementos. Y lo vemos también con los otros dos personajes femeninos que tenemos, que es la ayudante del vendedor de arte y la jefa de la misión, donde, pues, obviamente aquí el cambiazo, ¿no? Porque es como viene toda elegante ella. Y la otra es como, nos vemos, pero pues es que, oigan, hay que platicar de quién vamos a matar, porque todos los demás quedaron así. Entonces, eso, y aún la mamá de este cuate del que ponemos a chambear en la burocracia, o sea, todas estas mujeres están buscando hacer algo y no por eso dejan de ser lo que son ellas, pero usualmente no les daban como ese tiempo. Porque aquí claramente todas las microexpresiones que hacen en esta escena que puso ahorita van en pantalla, claramente es como de sí lo tienes que hacer, pero no, o sea, no te lo digo implícitamente, pero mi cara es como, pero no estoy de acuerdo con eso o cómo estamos llevando las cosas. Entonces es como muy interesante porque nos podemos identificar, porque digo, no porque vivamos las mismas situaciones, pero esto, o sea, en nuestro trabajo cuando no nos piden algo que no queremos hacer, en nuestra casa cuando queremos, si ya tenemos hijos o somos hijos con nuestros papás, esas fricciones cuando nos dicen algo que puede que tengan o tengan razón, pero lo hacen en la mejor intención o no los papás. Entonces, obviamente todas esas escenas, pues obviamente nos podemos ver reflejados de una u otra manera, ya sea que lo hayamos vivido o alguien cerca de nosotros lo haya hecho, pero aquí los personajes lo sientes, pues, no solamente es como, este es el arquetipo de la badass, o este es el arquetipo de fulano, o sea, les dan, obviamente por el tiempo que tiene la serie, les permite que respire el personaje, que pueda hacer este tipo de situaciones, y entonces se sienta más real, ¿no? O sea, lo que hizo la otra, oye, ¿y dónde está la otra? Oye, ya sabes que no te puede marcar, o sea, y tú no le vayas a marcar. O sea, es como de no sé qué onda con ella, y el otro de no, aguanta, espérate, tenemos cosas importantes que hacer, y es eso que puede a veces desgarrarte internamente el deber por lo que tú quieres hacer, por lo que se debe de hacer, Entonces, estos personajes, pues, los ves en eso, ¿no? Es como, ah, sí, órale. Porque a Mos Mosma siempre la habíamos visto como esta personaje con gran impacto, que todo el mundo se cuadraba, pero pues nunca nos habíamos preguntado de qué es lo que siente ella, qué es lo que estaba haciendo. O sea, era el panfleto como de, ah, es la jefa de nosotros los rebeldes, y órale. Pero nunca nos hacía pensar el, bueno, ¿y ella qué siente? Y aquí creo que después lo van a chotear como de Pixar, es que ¿qué sienten los rebeldes y qué sienten los imperiales? Pero creo que esto nos lleva a este tipo de situaciones. ¿Alguien más? Perdón. Es que explico también, es que yo ya digo, ¿qué voy a añadir? Que me parece que está todo muy representado, que lo ha dicho todo. A mí me encantan los personajes femeninos que hay en esta serie. Es que, como dice Isidro, están súper bien construidos, le están dando el tiempo, la trama y todo. Y es que la madre, la senadora, Vix y todo, realmente ves que son mujeres y algo más, y que no tienen por qué elegir, que es que lo ha dicho todo él, es que está perfecto. Sí, a mí el personaje, sobre todo el de la senadora Mon Mothma, me fascina, o sea, es que me fascina muchísimo. Me parece que la elección de la actriz para hacer es que es sublime, o sea, es que es perfecta. Cómo habla, cómo se expresa, lo que ha dicho Isidro de que la parte cuando están caminando, pero sonríe, pero tú sobre todo sonríe, no muestres tus emociones porque te estoy contando algo muy fuerte y jaja, no sé qué, como si fuese todo súper, reviviendo cosas de la infancia, está súper bien montado y súper bien hecho, y cómo incluso ella va buscando los caminos, los huecos para que no les escuchen hablar, cómo les gira en algún momento para que no puedan leer los labios, está todo perfectamente montado, y ella también, el momento en el que, claro, también está viendo que se está jugando su posición, su estado, su familia, su todo, al hablar con quien no puede ser, con quien le pueda traicionar o quien no, es increíble cómo lo están llevando en esta serie. Y el personaje de ella, madre mía, es una fantasía de quiero mucho más de ella, la quiero en cada capítulo, por favor. Y obviamente al final ella acaba siendo quien acaba siendo luego dentro de Star Wars, o sea que es que está muy bien hecho. Y me gusta mucho cómo te están contando los inicios del personaje de ella y lo que, o sea, cómo también, sí, lo que he dicho también, Isidro, cómo el personaje que al final llega a ser tan respetado, cómo es al inicio, cuando es una, iba a decir entre comillas, don nadie, no es que sea una don nadie, porque es una senadora, pero cómo también está jugando su doble baza de no, yo estoy aquí en el Senado para, me están investigando por unos motivos, pero para ocultar de verdad mi verdadero motivo, que es el que quiero que no me descubran. Ese doble juego al que juega ella, me parece increíble cómo lo sostiene, pese a vivir en una situación que ella familiarmente no está bien familiarmente, porque el marido es un papanatas. Está claro que no le quiere, que se hubiese divorciado, pero también está la parte de su hija, aunque se lleve mal con la hija porque es adolescente, en el fondo ella también es su hija, o sea, su hija sí que la quiere. Entonces es como una tesitura bastante complicada la que tiene ella en todas las facetas que le toca vivir. Y está súper bien contado. Entonces, claro, ahí sí puedo entender que a lo mejor quien busca una serie de acción, acción, acción, láser, saltitos, blaster, pim, pam, pum, pues esta parte la aburra bastante. Pero creo que si vas más allá de los saltitos y tal, es muy interesante verlo. Como Star Trek. Francisco, entiendo Star Trek en cualquier momento. Mensaje subliminal. No lo he dicho yo, lo has dicho tú. Ojo, que esto es así Star Trek. Me estás vendiendo mucho Star Trek y ya sabiendo que sale... Te estás tardando. No, es que sale Yamila, ya estoy dentrísimo. Hemos mencionado ya, por ejemplo, el gran trabajo actoral que está haciendo Stellan Skarsgård y, por supuesto, Diego Luna. Pero el de Genevieve O'Reilly no es para menos, ¿eh? O sea, independientemente, y quiero mencionarlo porque me parece que además es parte muy clara de cómo está interpretando el personaje. por supuesto, la extraordinaria belleza de la mujer, pero también el tremendo porte que le da al personaje, la forma en la que sabe aprovechar los looks que le ponen, la forma en la que puede moverse con tanta seguridad en medio de todas estas cosas, lo está haciendo espectacularmente bien. La escena que tiene con Stellan Skarsgård en este episodio no desmerece para nada. La forma en la que se le enfrenta, la forma en la que lo cuestiona, y Skarsgård dice, mija, ¿qué crees que estábamos haciendo? O sea, esto no es un juego, pero estás poniendo en peligro la vida de un montón de personas. Esa era la idea, porque si no la ponemos en peligro, no vamos a salir de esta jamás. Tenemos que hacer cosas para que la revolución estalle. Si la revolución no estalla, no va a pasar nada nunca. Nos vamos a quedar aquí para siempre. Y esas son las píldoras que esta mujer se tiene que tragar. Y ves en su cara cómo las está absorbiendo todo el tiempo. Y la escena en la fiesta es espectacular. Sobre todo, un poquito por la tangente, estas últimas semanas estaba viendo, hay una serie en Prime Video que estrenaron ya la segunda temporada, la primera es maravillosa, la segunda la neta es que también está bastante bien ejecutada, que se llama Un extraño enemigo, que es una serie mexicana, que habla acerca de cómo la dictadura perfecta, como dijera el cretino Vargas Llosa, funcionaba en los años de la guerra sucia, sobre todo, y habla mucho acerca de cómo se manejaba la inteligencia, el manejo de la información y de la vigilancia y del espionaje en los años de la guerra sucia, y puedes ver cómo un país que ni siquiera es abiertamente totalitario podía tener tanto control sobre la gente, sobre sus actividades, sobre quién eran, sobre qué hacían, sobre qué pensaban, sobre dónde iban, con quién comían, con quién hablaban. Ahora imaginen eso en un país abiertamente fascista o totalitario. Imaginen cómo era vivir en la China de Pinochet, en España de Franco, en la Alemania nazi, el nivel de control y de miedo con el que tienes que vivir, y esta mujer, el valor brutal con el que se enfrenta a eso, me parece espectacular, porque te deja claro la paranoia y el nivel de observación en la que la tienen, y cómo lo está tratando de subvertir a su manera. Me parece espectacular. E insisto, yo sé que Star Wars no es ni entiende, ni pretende ser realista, pero sí hay muchos paralelos con realidades que conocemos o que tendríamos que conocer. Vamos, no todo tiene que ser navecitas y lasercitos, pipiu, sino también, lean historia de vez en cuando. Y la neta es que, Si le pones tantito de esa realidad, es espeluznante lo que vive Mon Mothma, y qué par de huevos. Sí, que vemos varias de sus facetas en este episodio, ¿no? Ya vemos esta cuestión de que está frente al Senado, otra cómo es, tiene este amigo desde la infancia, esta manera de enfrentarse a Luthen, porque de alguna manera tienen ahí un duelo verbal con su familia. Sí, tiene muchas, muchas facetas, y en todas elegancia, como nos dice por acá la señorita Melón, que nos dice, Mon Mothma es sinónimo de elegancia. ¿Qué porte? Es que ni Carolina Herrera, y también Bizcochán nos mencionaba en el chat que tiene... O sea, me dejó flipando. ¿Cómo llevan sus trajes? ¿Con qué seguridad? Parece... ¿Cómo camina? Que también ahí, en cómo camina y en su porte, dice mucho sobre el personaje y sobre lo que ella quiere transmitir. O sea, a mí me flipa el personaje. Y los trajes son divinos. Que, como un pelo corto, así, tan así, queda tan elegantón. Porque si te das cuenta, lleva una raya en medio y ya está. Pero es que le queda divino. Lucir un corset no cualquiera, ¿eh? Y la forma en la que le acomodaron el vestido para la fiesta, y la ves caminando con una gracia, con una seguridad, y al mismo tiempo presentando, proyectando las emociones que está sintiendo conforme va hablando con su amigo y está tratando de vigilarlo todo. Es magistral. Esa dirección ahí, la dirección que han hecho ahí para la escena de arte, de vestuario, de todo, es increíble. Que déjenme les comento que Mon Mothma es equiparada en esta cuestión de análogos que mencionaba Francisco y paralelismos con Palpatine. Entonces, sí, a ese nivel la tienen dentro del universo Star Wars y sí creo que sí, con justa razón. Dentro del universo Star Wars sí, pero dentro de esta serie su paralelo es ¿Didre? Sí, la del Imperio. Exacto, Didra. Ella es el paralelo de este mundo. Saludamos al líder supremo que ya está por acá, dice, uy, hay casa llena, y luego dice que el rebelde de Francisco trae el disfraz de Star Trek a la plática de Star Wars, que no crea que no se nota. No, es que no intentó que no se notara, al contrario, sí llegó a presumirlo. También nos dice Vale que él es Timón. Y nos dice Javier Saurio, lo fascinante es que te muestran el precio de las decisiones de cada personaje, que cada personaje hace y el riesgo constante de no sobrevivir un día más. Luego también Axel Alonso, que llegó hace rato, nos dice, saludos a la mesa, qué bueno estuvo el ver cómo Mon Mothma organiza sus facetas y a lo que será la rebelión. Nos dice Yush Rios Div, Mon Mothma es un personajazo, la adoro. También nos dice, vale, a mí me preocupaba mucho que hablara de la rebelión con volumen alto, así de, güey, baja la voz. Pero aquí una vez más, esto es una lección que yo dije que nos había dado Obi-Wan, hacer las cosas muy a la cara y muy así es la mejor forma para poder pasar inadvertido. Y es como Obi-Wan sacó a Leia debajo de su chaqueta, porque nadie se lo veía venir. Hay que hacer así las cosas con naturalidad, con desparpajo, y no se van a dar cuenta que estás haciendo algo malo. De acuerdo. Pero para eso también se necesita un temple de acero y exacto. A ver, pero no es lo mismo ir platicando con tu amigo y decirle sonríe como si estuviéramos recordando la infancia, y otra es tratar de tapar a una niña con un abrigo, ¿no? En medio de una guarida. No es lo mismo. No es la misma. No es la misma. Selfie está ahí. La naturalidad con la que se hace. No es lo mismo. O sea, entiendo tu punto, pero el no, hello no, there está ahí. Yo apoyo a Michan. Sí se necesita el mismo temple de carácter y es la misma idea para hacer ambas cosas. Mira, está más complicado lo de Obi-Wan, pero nuestra querida madre, cuando va a algún restaurante, yo qué sé, pues lo típico, te gusta una cucharilla, un vaso o algo, ¿no? Y dice, ay, hija, me lo quiero llevar. Y la ves que está ahí la mujer así como, ay, me lo cojo, no me lo cojo, no sé qué. Yo lo que hago es lo cojo a la vista de todo el mundo y me lo guardo. Porque así, si estás como que no me ven, que me ven, que no me ven, es como ya sospechas. Si lo coges directamente y te lo guardas con la naturalidad de que no te dicen ninguna. ¿De quién va a robar un vaso? De la Andrea, con quien va a cometer un crimen delictivo, robar un vano a vajilla a un restaurante, no pasa nada. Pero a ver, no es lo mismo esconderte en el saco una cuchara a esconderte en el saco una a una niña de 10 años. O sea, no es lo mismo. No habéis escuchado, perdóname, no es lo mismo. Yo me llevo cucharillas y vas a ver de muchos sitios. Los farderos llevan cosas bien, bien complicadas y no sabes cómo se lo metieron. No sé. Sí, pero, y hay vídeos en internet que se meten televisores debajo de la falda. A mí que me expliquen qué potencia tienen las piernas para sacarse eso. Y lo hacen con mucha naturalidad. Es como ¿No vieron The Prestige? The Prestige es lo que iba a decir. Ahí llevaba su jaulita. Pero a ver, te reto, Biscochan, a que así con esa naturalidad trates de salir de un restaurante con un carrito de postres, a ver si sí es cierto. A ver si es cierto. Si lo logras, te voy a decir, tenías razón, Obi-Wan, qué belleza de escena. Te han lanzado un guante, recógelo, yo te grabo. Veré cuándo lo puedo recoger. En momento. Pero yo que sepáis que me lleva cucharilla, vasos y muchas cosas. No. El equivalente sería un carrito de postres. Los consejos para llevarse cosas de los restaurantes by Biscochan. Y eso va a ser señores un policías, nos dijo. Señores policías, va de España. Va a ser una nueva sección, cómo llevarse cosas por Biscochan. Exacto, queremos dejar claro que la covacha no es responsable de las acciones de los miembros de esta covacharla. Cada quien hace lo que quiere en los restaurantes, nada más, señores policías de España, tengan eso. pues, a ver, esto es porque pues, algún día piso sus tierras, no creas que yo también hago esas cosas. A ver, yo creo que aquí todo el mundo se lleva alguna cosa a algún restaurante. Sí, tampoco me vengan a decir que no. No se hagan aquí los inocentes que todo el mundo tenemos en casa. Aunque sea un sobrecito de azúcar, de esos que tienen ahí, o de la crema. Sí, claro que sí. Nos dice, ¡nunca! Bueno, saludamos a Luchamex, qué bueno que andas por acá. Hola a todos, sí, hacerlo sin que lo sospechen. Biscochan, aplica Drive It Like You Stable It, nos dice Alejandro Guerra. Vale, García está bien sorprendido por las declaraciones de Biscochan y ya te va a hacer clip de eso. Dice, Vira acaba de confesar que roban restaurantes y dijo que en restaurantes. Yo creo que ese método puede aplicar para cualquier lugar. No, pero luego... Pero sí, hombre. Una cucharita, un vasito, lo típico. Y nos dice Just, y tiene mucha razón, apoya tu punto, Biscochan, es lo que le pasó a Andor por voltear a ver en la playa y lo agarró el Stormtrooper. Porque sudó, se mostró inseguro. Sí, de hecho sí. Pero bueno, sí, Mon Mothma, regresando a Mon Mothma, es un gran personaje. Y mencionaban así de pasadita, lo mencionó Isidro, pero nada más quiero regresar a esto porque se me hizo así como bien crudo, que ya habían dicho que dijo Francisco o no sé quién, que esta serie es muy depresiva. El momento en que está esta compañera de Lute, no recuerdo cómo se llama, pero que está platicando con Belle, y que Belle sí ya, como bien dijo Isidro, está toda elegantiosa. Sí. Belle está bastante preocupada por sus excompañeros, ¿no? Le está platicando más o menos qué pasó. Ya vemos que tenía como una especie de relación con Syntra. Algunos quien dicen que eran pareja no lo han aclarado, pero sí parece que para allá iba. Belle y Syntra parece que son pareja. El caso es que la amiga de Luthen como que sí le dijo, sí, no importa, o sea, eres totalmente reemplazable, ¿no? O sea, sí es así de, ya contactaremos a otros, tú enfócate en lo que tienes que hacer y no preguntes, ¿no? Y esto es la rebelión, o sea, sí hay héroes, pero no te quedes con tu medallita de eres el héroe porque mañana van a llegar otros, ¿no? Pero bueno, vámonos con pues Cassian que llega a Ferrix. Perdón, antes de cambiar de tema, nada más quiero responderle algo a mi querido Axel, porque dice que él usa esa misma actitud para meter refrescos y quesadillas al cine. Ah, sí. Quiere decir que no es lo mismo meter, porque cuando te metes con tu torta cubana y tu jarrito de tamarindo a ver Spider-Man al cine, estás peleando contra el sistema fascista y opresor que quiere que compres sus dulces en sobreprecio y no te dejan entrar con tus deliciosas botanas al cine. Eso es pelear el sistema, eso es ser rebelde. Robarte cosas en un restaurante no es ser rebelde. Y además es porque te vas a ver. Eso es otra cosa. Yo también meter comida al cine, entonces eso es pelear contra el sistema. Ya es legal meter comida en el cine. Aquí en España es legal meter comida en el cine. Acá, o sea, no. Yo antes me acuerdo que me la ponía en la mochila y entraba tal. Luego ya dijeron que tú puedes meter en el cine lo que quieras, no estás obligado a consumir en el cine. Entonces yo ya directamente cuando entro bajo en tu bolsa de la comida en la mano. Mira, acá no es. Acá no es ilegal, no es como que te puedan meter al bote, pero la política interna indica que no puedes entrar con alimentos y bebidas, entonces te pueden básicamente invitar a que te salgas. Pero luego no sé qué pasó, que dijeron que era legal. Entonces ya hay que promover eso. Hombre, es que lo que dices tú es que encima el precio en el cine está todo carísimo. O sea, a mí no me parece normal que es que me cobren lo mismo por comer un bote de palomitas y una Coca-Cola que lo que me cueste en cenar en un restaurante. Es que no me parece ni medianamente normal. De hecho, se supone que ese es el gran negocio del cine, la dulcería. Exacto. Sí, pero se pasa entre pueblos. Es que encima aquí en España el cine es carísimo. Es que es muy caro. Creo que acá no estamos tan arriba, o sea, creo que somos de los países más baratos de boleto, Es pero, que aquí, mira, $10 la entrada de cine. Está caro. Es carísimo. ¿Vale? Como $10. Sí, ¿ustedes cuánto les cuesta? ¿Como cuánto? 10 euros. Sí es una lana, son como 100. Es carísimo. ¿Y la palomita es 14? La palomita es 14. Es que te sale el día como por 25 euros. Acá un boleto de cine nos sale como en 2 euros. ¿2 euros? Porque son 86 euros. Pesos. ¿Mande? Bueno, depende de dónde. Sí, exacto. Depende de dónde. Sí, pero está entre 2,50 euros y 5 euros. Y 5 euros, sí. Sí. Qué barato. Una sala normal, ¿eh? Las salas ya más mamilas y son las que nice. Cuestan como 7, 8 euros. Aquí la sala más top te puede costar por 14 euros la entrada. Como te sientes en asiento VIP. Sí, ajá, no. aquí los VIPs nos salen en ¿cuánto? ¿8 euros? Sí, ¿no? Entre 7 y 8 euros. Hombre, sí, más o menos. Con la de 2 es caro, sí, pero... Sí, exacto. Aquí es lo que nos sale la VIP, pero un combito así de palomitas y refresco sale en... Baja como 7 euros. 7 euros, sí, más o menos. Bueno, pues regresando a esto de Biscochan y sus cuestiones, no está bien, pero es que también para leer comentarios nos dice Vale García, la cara de niña buena le ayuda en sus fechorías. En cambio, la cara de sufrimiento que siempre tiene Diego Luna. No. Sí. Por eso lo cacharon. Nos dice, vale, acá los lunes te salen 10 euros, 2 boletos, 2 refrescos grandes y unas palomas grandes. Fantástico. También Yus dice que acá no te dejan meter comida. Gallada dice, yo nomás meto gomitas de contrabando. Y nos dice Alex Guerra, recuerden que los cines viven del sobreprecio de dulces y palomitas porque le tienen que dar a fuerzas más de 40% a distribuidores y estudios de cine. Por ejemplo, Disney pide el 55% en Estados Unidos, creo. 170 pesos nos dice que... En Estados Unidos, carnal, en México el gravísimo problema que tiene el cine en general es que las grandes industrias cinematográficas de salas de cine pagan poquitísimo el boleto. Obviamente no es lo mismo lo que te puede cobrar Disney a lo que te puede cobrar una compañía productora independiente en México, pero parte del grave problema que tenemos en México es que los porcentajes están muy... muy raros en boletos, de forma que mucho del porcentaje se queda a la sala, otra partecita se queda a la distribuidora y apenas un pedacito llega a la productora. Sí, esta cuestión, como dicen, de las distribuidoras y demás, pero pues no podemos quejarnos tanto, acá no está tan caro el cine, así que deberíamos de aprovechar. No, claro, yo puedo entender lo de que te cobran las palomitas muy caro, porque obviamente tiene el tal. Pero, jope, ponme las palomitas más baratas y más gente compraría palomitas en el cine y no metería comida de fuera. Es que también es un poco... Sí, lo estás haciendo apuesta para que la gente meta comida de fuera. Es que no te da la vida para comer en el cine tanto. No te da. Exacto. Sí, un poquito también la bronca y es la diferencia también por lo cual tenemos el precio que tenemos es porque tienen... Bueno, durante mucho tiempo tuvieron apoyo también del gobierno y apoyos de impuestos por cuestiones. Pero bueno. Etcétera. Y nada más, rápido, el poder adquisitivo en México es muy distinto al poder adquisitivo en muchas partes del mundo y también es el... Sí. Sí, que está considerablemente más barato acá, pero... Igual así nos cuesta. Y me alegro un montón, eso incluso con lo bajen, que es que en verdad el cine es cultura, que tendría que ser mucho más barato todas estas cosas. Dice, vale, adiós Isidro. Y sí, es que Isidro tuvo que salir un momento, pero esperemos que se vuelva a incorporar. Pues sí, siguiendo, y para cerrar el tema de las mujeres, vemos que Dedra, pues sí, ya la ascendieron, ya le dieron, ya le dijeron a su compañero que, pues sí, deja de molestar y te voy a reasignar. Así que, pues ya vamos, Cassian va a tener ahí otra piedrita en el zapato próximamente. Si quieren comentar algo de ella, si no, vámonos con Cassian y su regreso a Ferrix. A mí esa, mira, una nos está presumiendo una de sus cucharitas. De sus botines. Nos está presumiendo sus botines. La señorita Vizcacha. Está, es mi botín. ¿A qué super money? Sí, sí, está linda. Es muy cookie. Pero está muy chiquita, que es para helado nada más. Es que de postre. Esa te la dieron con un helado. Es para comer tarta, perfecta. Esa no es mi cuchara de postre. Mi cuchara de postre sí necesitaría tener más postre. Pero fíjate que a mí me gustó muchísimo de nuevo la segunda escena en la Procu. Me encanta, porque además de nuevo es como una escena de Star Trek donde hay un montón de gente hablando de política y sigue siendo bien interesante, bien intensa, bien fuerte por todo lo que involucra, ¿no? De pronto, incluso ahí está mención a un sistema que estoy bastante seguro que habían mencionado antes en Star Wars, y todo la pelea que tienen estos dos agentes de este, ¿qué era de eso de lo que estábamos hablando, verdad? Sí. Perdón, de pronto me quedé con la duda porque me quedé pensando en la cuchara. Y me gusta mucho cómo de pronto esta mujer demuestra, ¿no? Que están pasando cosas detrás, y eso es lo que le da la seguridad y el apoyo de este otro jefe, que la otra vez anterior le había dicho: mija, si no tienes nada, ni le muevas, ¿no? Y de pronto acá llegó con las pruebas y dice: tengo esto. Y eso me pareció bien, bien, bien fuerte, bien poderoso, y una gran escena. Y de nuevo, son cosas que donde vas viendo que se están tejiendo cosas que van a pasar detrás de cámara. Y donde, por ejemplo, menciono que Dedra va a terminar siendo el gran espejo y el némesis de Mon Mothma, y donde va a empezar realmente esta cacería tanto de ella como de Luthen. Y a mí a mí, de nuevo, son de esas escenas que a mí me gustan mucho en esta serie, que no había visto en Star Wars y que me parecen espectacularmente bien realizadas. Sí. A mí también me está gustando mucho eso, y me está gustando el espaldarazo que le da su superior, que también soy mala para los nombres, pero me sorprende muchísimo. Ya van dos veces que lo hace, casi hace muy bien, cuídate las espaldas. Ok, qué gran consejo. Pero sí, vámonos con Cassian y su regreso a Ferrix, que fue algo agridulce. Sí, porque el pobre muchacho va con toda su buena intención de coger a su mamá y llevársela, y lo que hemos comentado, la madre ahora mismo pues quiere luchar, lleva toda la vida cansada de no poder hacer nada, y de repente el acto que comete Andor sin quererlo para ella es súper heroico, y la dice: pues no, yo no me voy a ir, yo quiero luchar, quiero dar la cara. Si tú evidentemente tienes que marcharte, por aquí no puedes estar, y también se lo dice Vix, que se tiene que ir, que él ahí no puede hacer nada porque le van a apresurar, o sea, le van a capturar, le van a coger, y vemos como el pobre hombre al final tiene que irse solo, a huir solo, a malvivir a un sitio de vacaciones, porque yo estoy sufriendo por él, porque realmente tú ahí no le ves que esté bien, le ves que él está, sí, estará bajo los lujitos del tema de vacaciones porque se ve que tiene créditos, pero no está contento, le falta algo. Y sufre. Y luego pasa lo que pasa. Está flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, diríamos acá, parafraseando una canción de hace... Lo que pasa es que no tiene confianza en sí mismo, duda, suda, y encima van y casi... Y le quieren meter la canción. A mí de la parte de Andor en Ferrix me gusta mucho, es que está intentando buscar el diálogo, pero no lo encuentro. Cuando está hablando con la madre, y la madre viene a decir que a veces el amor es eso, tomar... no me acuerdo cómo era la frase, que la estaba buscando, pero no la encuentro. Me flipa esa frase, cómo está metida, la verdad que tiene esa frase. Y luego, yo me acuerdo cuando estudiaba cine, estaba en la clase de guión, tuvimos que hacer un ejercicio, que es justo lo que plantea Andor. Es en plan de... es un ejercicio bastante interesante de guión. Que es como... pues eso, dos personas quieren como lo mismo, pero hay un conflicto y no pueden, y es como tienes que explicar eso sin que quede mal. Entonces justo esta es la escena concreta de ese ejercicio de guión, y está súper súper bien puesto, y luego encima me lo rematan con la frase del amor, que es tremenda, la tengo que buscar porque de verdad va a entrar en mi lista de frases de la vida que definen la existencia. Es preciosa. De la vida. Y que sea de Star Wars me parece muy guay. O sea, mucho más allá. Esta frase tiene mucho más peso para mí que la típica de Yoda de hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes. Mira, esta frase sí que tiene peso de verdad y es la vida en general, la definición del amor que da. Y me gusta muchísimo. Y luego también incluso me gusta mucho como le tiene bastante importancia, tiene bastante peso cuando quiere hablar el robot y dicen, ah, tú no sé qué. O sea, me gusta mucho también esa tontería, pero como que es como parte de la familia. Típico, pues eso, niño pequeño que no lo dejan hablar, tan, así que estamos hablando de los mayores, cállate. Me gustó mucho toda la escena, me dio mucha pena. Ay. Pero me gusta mucho. Y seguramente veamos una escena muy, muy épica de la madre de Andor. O sea, algo epiquísimo. Probablemente a lo mejor ella sea la que muera, que la maten y haga que la Ferrix se levante, alguna cosa así. Que va a dar mucha pena. Y sobre todo Andor, si por lo que sea no llega a despedirse de ella finalmente. Y se quedaría con la cosita de no le di a mi madre por lo menos la satisfacción de decir, ok, entiendo tus motivos, porque Andor se va diciendo que no la entiende. Y ella dice, quiero pensar que sí me vas a entender. Antes de que Francisco siga con esto, yo nada más este comentario que está bien fuera de lugar, pero cuando la mamá de Cassian le dice que está bien emocionada y que es que hay un héroe, no sé qué, me recordó tanto a la tía May y a Spider-Man, si es así de, sí, no sabe qué es él, ya que le diga. Ahora sí, Francisco. No, pues nada más redondear. A mí, en general, todas las secuencias en Ferrix me parecieron particularmente dolorosas porque están tan bien hechas, tan bien escritas, que es lo que mencionaba ahorita, este nivel de subtexto en cada momento. Cuando Andor va a ver a Vix, puedes ver cómo le está básicamente, cada diálogo es te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, pero los dos saben lo que hicieron, que nosotros no sabemos, pero está ahí en la escena. Me pareció brutal, ¿no? Incluso el enojo de él con Tim, pero la otra defendiendo todavía a novio muerto, etcétera. O sea, hay unos pesos emocionales a lo largo de todas las escenas. La primera vez que ve a su mamá y lo primero que le pregunta es, ¿desde cuándo cerramos la puerta? ¿No? Y la mamá le explica, pues, por ti, güey, ¿no? Poquito más o menos. Todos los diálogos y esa escena final cuando la mamá le dices que te tienes que ir por ti y ese diálogo de así es el amor, tienes que aprender a dejar ir. O sea, creo que en mi maldita vida había llorado con algo de Star Wars. Con el final de Rogue One. Y en esa escena, o sea, sí me rompió por todo lo que dice, porque además es ¿por qué te estás quedando? Por la rebelión. Y ella no tiene una maldita idea de qué es la rebelión. Nadie en este momento tiene una maldita idea de qué es la rebelión, pero ella está quedando. Es que se lo buscaron. O sea, llegaron aquí buscando bronca y la van a tener. Y yo tengo que estar aquí para sacarlos a patadas. No es tan para saberlo ni yo para contarlo, pero a mí lo que me emociona mucho de Star Wars es esta parte de la rebelión, en mucho por eso, porque me involucra mucho, me gustan mucho las historias de las rebeliones en gobiernos fascistas y totalitarios, los maquis franceses, la guerra civil española, la resistencia en Argentina, en Chile. Lo que está pasando ahorita en Irán me y esta serie me está llegando al cocoro con todo esto. Entonces esa escenita, que además de nuevo tiene todo el peso de dos personas que se aman profundamente y tienen que decirse adiós, y la mamá es diciéndoles que lo vas a entender, vas a entender qué es esto. Y los que ya vimos Rogue One sabemos que lo entendió y que lo aprendió y que lo vivió, va a llegar a las mismas conclusiones. Qué fuerte. Sí, y es que sabes que es que lo que dice Francisco, que sabes que lo vas a entender y sabe que y sabemos que lo va a entender de la peor forma, porque al final esa película vas a verla cuando ves Rogue One, sabes que eso no va a acabar bien, porque lo sabes. Vimos el episodio cuarto sabiendo eso. Y te da como más cosita ahora, da como mucha cosa, como una serie que es. Me parece que es maravillosa cómo lo están contando, cómo lo están recreando. Le están haciendo que cojamos un montón de cariño a personajes que ya les teníamos cariño por la grandísima película, pero que encima ahora más, y encima sabes que tu cariño por ellos es. Es que sabes que se van a morir todos. Es que lo sabes y dices, por Dios, no. ¿Por qué? Y es Sí, un poco. preciosa, porque sabes que la madre va a acabar mal. La madre va a acabar mal, sabes que la madre no va a tener un final trágico, como dice Andrea, seguramente a lo mejor sea parte de lo que hace que Andor luego tenga su papel en plan rebelde y diga, pues este es mi motivo, mi madre, igual que los otros tenían como otros motivos, el de Andor seguramente puede que sea la madre como ya última cosa. Y es que sabes que esa señora adorable va a acabar mal. Sí, un poco lo que decía Alex Guerra al principio del programa, que esta serie te está haciendo que valores aún más a Rogue One, ¿no? Y sí, coincide contigo, Biscochan. Y nos dice que el discurso de la mamá de Cassian le sacó una lágrima. El ya no tener nada, el perderlo todo, incluso el miedo, y cómo decide unirse a la rebelión, y la cara de Cassian que no entiende qué fue su culpa. Pues sí, la verdad es que. En el episodio pasado yo sentía que esto del manifiesto le iba a hacer a Cassian como entender un poco después de que Así. vio morir a ay, ¿cómo se llama? Bueno, este chico, Nemi, ¿no? O así. a Nemic, ajá, gracias, sí, a Nemic. Yo dije, bueno, igual eso lo hizo entender un poco y lo haga sentirse más parte de la rebelión, pero esto de la mamá. Sí, es como más fuerte y como que lo involucra más, y aún así sigue renuente a incorporarse a la rebelión. Y tan es así que lo vemos en la siguiente escena, que aparte la música es una cuestión muy curiosa en esta serie, porque también es bien diferente a todo lo que habíamos visto en los productos Star Wars. Sí, no, nos ponen una melodía, no sé, como Hawái 5-0, Acapulco en vacaciones, La Risa en vacaciones, no sé. Una melodía muy extraña y vemos este planeta, el planeta Acapulco, el planeta California, el planeta de vacaciones. Este planeta extraño, que sí, es como un lugar, o sí, para vacacionar, en donde él como que dice, ay, voy a tratar de olvidarme, voy a tratar de estar, eso no me importa, ese no es mi bronca. Aparentemente toma esa actitud porque lo vemos. Cuando despierta, bueno, que se está bañando, que por cierto, por ahí vi el dato de que es la primera vez que aparece una regadera en Star Wars. Sí, es un dato curioso. Pero él está todo el tiempo intranquilo, a pesar de que según él está vacacionando, está totalmente intranquilo y eso le lleva a la debacle. ¿Qué pasa en este planeta, chicos? Vale, espera, una cosa antes de que se me olvide. Probablemente Andor, lo que le pasa es que lo estoy pensando ahora, que él entiende más su papel en la rebelión y a lo mejor también el final es un poco más poético todo, porque él a lo mejor entiende o acepta su función a través de las muertes de personas que le influyen. Nemic muere, sus memorias. La madre va a morir, su sacrificio. Entonces, como que al final él, como también muere, haciendo en Rogue One, es como ya él va a entender la rebelión a través de las muertes de personas que quiere o que le han enseñado la rebelión. Es que además hay que entender esto me parece que es la base de todo. Andor pasa de no querer involucrarse absolutamente en nada A fuego. a no solo ser un rebelde, a ser un fanático de la rebelión. De Un hecho, líder. es lo que Bueno. no solo un líder, sino es lo que le dice incluso a ¿cómo se llama? A Jean. Le dice, he hecho muchas cosas, he hecho cosas terribles, pero todo lo he hecho a nombre de la rebelión. Ese es Andor. O sea, Andor pasa de no querer saber nada a meter hasta los huesos en la rebelión. O sea, a volverse un fanático de la rebelión. Casi nivel Saw Gerrera. Ese es Cassian Andor. Y ese es el viaje que vamos a ver en estos 24 episodios. 24. Y es precioso. Sí, y volviendo a la ciudad de vacaciones, Andor efectivamente se ve que él intenta entregarse, tiene ahí su churri de vacaciones, porque esa es una churri de una noche. Es una churri de una noche, yo creo, y encima no se fía de ella porque tiene dinero guardado encima de la ducha. O sea, y de hecho ni se ducha, se hace así un poco, hace así, y bueno, ya estoy preparado. Entonces sí, está totalmente tranquilo, o sea, está de vacaciones, pero está todo el rato mirando atrás porque sabe que en el fondo le van a acabar pillando. Yo creo que en el fondo él no está tranquilo con lo que ha hecho. O sea, no tiene la conciencia tranquila. Entonces, al no tener la conciencia tranquila sobre cómo ha procedido con el dinero, aunque haya cumplido su parte del trato, le hace estar muy intranquilo por lo que va a pasar. Entonces, eso, está que no vive, está en un sin vivir. Sufre. Y tiene esta cuestión de intranquilidad, que como decía Bizcochan, es la que lo delata. O al menos eso es lo que parece. Y lo vemos que, pues sí, se lo llevan a los separos. De este, nos dice Alejandro Guerra, Acapulco Remix. O me gusta más lo que dice Yus Ríos, la playa de tu mamá también. Y sí, le dan una condena groseramente horrible. Dice mi querido Vale, que aplique el baño charolastra, se nota que le va a los pup. Digo, ¡ah! Que... Anda pues. Que la... yo, mi subconsciente ignoró el mensaje, pero Francisco tenía que hacer que lo leyera, por supuesto. No entiendo el pum o que la... Pumas. ¡Ah! Se le va a los pumas. Ok, vale. Sí. Nos dice Yus, y de todas formas lo metieron al tambo por estar depre. Sí, es lo que decía Bizcochan, que la tiene muy consternada porque casi el episodio cierra con que Andor, pues, has condenado a 6 años. Y acá vamos a ver qué tal las teorías, porque... ¿Alguien cree que sí va a estar los 6 añitos y vamos a tener un salto de tiempo en la serie? ¿Alguien cree que es cuando conoce a este droide que es su amigo y que después lo vamos a ver en Rogue One con él y que le salva la vida en algún momento? Y pues no sé, vamos a ver qué pasa. Ahorita me cuentan sus teorías. No puede estar 6 años porque esta serie es 5 años antes de Rogue One. Entonces, sí, no dan las matemáticas, pero de que lo vamos a ver en el bote, lo vamos a ver en el bote. Podrían haberle reducido la condena. Por eso estoy almirante, de nada. Va a entrar, pero la van a sacar en breve, o sea, va a haber una fuga mítica, va a haber algo rebelde, o sea, va a salir, va a estar en la cárcel 2 días. Nos dice Yus, y tiene razón, el subtexto racista del trooper fue intenso, de como cuando agarran latinos los polis gringos. Todo el discurso imperialista sí está bien cañón, pero bien cañón. No, y además, si en algún momento te ha apañado un tira, si es como de, o sea, si te sientes así de, ¿qué está haciendo aquí? ¿Y por qué llegas? Pues porque por allá vivo, güey, o sea... Allá está mi casa, cabrón, ¿no? Pero ¿qué haces aquí? ¿Qué estás viendo? O sea, sí está fuerte. Y no sé ustedes, pero yo cuando vi al androide aparecer con los dos cuates cargándolos, me emocioné porque creí que era K2. Y dije, ¡ay, ay! Y no, ya cuando lo dije, no fue. Cuando le dije, sí, yo también pensé que iba a ser bien amigable y a la mera hora toma la cual. No, pero se nota que K2 tampoco es que fuera amigable al principio, lo reprogramaron. Pero era de eso. Pero me gustó mucho el chiste de Hangout. I'm gonna hang you. No, espérate, no dijo eso. Y lo agarra y lo... Dilo, dilo. Sí. De Cambrit. Exacto. Sí. Pues bueno, el episodio cierra con el Cyril de En su vida Godínez. Es así de... creo que es como para terminar de resaltar este paralelismo del que hablaban. Está como sumergido en la nada del anonimato. Pero, ¿cuáles son sus predicciones para lo que veremos en el siguiente arco, chicos? Yo diría que Vex, se llama Vex, ¿no? Vex. Va a tener algo que ver con la fuga de Andor, porque realmente a ella la dicen que tiene que buscarle para liquidarle, para no dejar cabos sueltos. Y va a ser ella y alguien más los que rescaten a Andor, que realmente vaya en condición de matarle, pero al final le van a acabar rescatando y sale de la cárcel gracias a ella y a no sé quién más. Pero ella va a tener en el siguiente capítulo bastante importancia, que por cierto está más guapa yendo en plan modo pordio que yendo en modo arreglada. Yo la he visto mucho más bella cuando estaba en el campo que cuando va con las joyas. Digo, no, si te queda mejor en la belleza natural. Yo, pero esa no es Vix. No, es esa la, Bell. La ex. Bell. Vix es la ex a la que Bell. Torturaron los imperiales. Sí, la... Exacto, sí, eso pues. Tiene que, ella es la que va a salvar a Alnor. Sí. Bell, sí. Sí, probablemente sí, porque como que ella sí le... Siento que al final sí le tomó un poco de cariño. Sí, yo también creo que va a ser Bell quien va... Porque digo, ella tiene que ir a matarle, así que realmente... Y sabemos pero que no yo la creo, mata. Fíjate, que no va a ir a matarle. Yo creo que aunque claro, ella tiene como la orden de matarle, es... su idea no es matarle. Yo creo que Bell no quiere matar a Amber. No, pero el encargo que le hacen es sí. Sí, claro, pero ella va con la idea de no matarle, ella va con la idea de buscarle o lo que sea... Pero no creo que vaya a matarle. Se van a hacer amiguis, muy amiguis. Pues ya veremos. Sí, yo tampoco creo que lo mate, pero... pero de eso que sean muy amiguis, todavía yo tengo mis dudas. Van a ser amiguis. O por lo menos se van a respetar. Pero yo creo que sí, van a ser amiguitos. Sí, perdón, el líder supremo ha dicho que he hecho un spoiler. Sí, no van a matar a Andor, no le matan, evidentemente. Perdón, no quería. Nos dice, bueno, spoiler de Biscochan, ¿no matan a Andor? Sí. Gallada 111 nos dice que contaron cómo se conocen en un cómic. Que les debo, chicos, no sé qué cómic es. Si nos puedes decir el cómic, Gallada, por favor. Se refiere a K2 y a Cassian, cómo se conocen. Nos dice Axel, así se hicieron amigos Cassian y K2. Más duro. ¿Qué? No sé. Intimidades acá no, por favor. O bueno, no todavía. O bueno, si quieren, pero pásenle a contarles. Si Biscochan tiene preguntas, vámonos con eso. Y si no, vamos sí, a... Sí. Ok. Sí. Entonces, vamos. Las preguntas Biscochan. Y nos dice rápidamente antes. A mí no me dejaron decir mi predicción. Oh, perdón. Ahorita di lo que quieras, Francisco, nada más. Este anuncio de Vale García, nuestro líder supremo, que nos dice: en México Panini lo publicó en la edición especial de Rogue One. Muchas gracias, Vale. Francisco, perdón. Antes de las preguntas, voy a escuchar lo que ibas a decir. Ya, por favor. Pues anda, Francisco. No, pues anda. Nada, eso que las siguientes tres partes van a ser obviamente el creo que se van a dedicar bastante a dejarnos ver cómo es la vida en una prisión imperial, que me parece también algo bien interesante, y el escape, ¿no? Si tomamos en cuenta que el episodio, la trilogía anterior, digamos, fue casi casi de Dirty Dozens. Esta va a ser una película de escape de prisión adaptada a Star Wars, y creo que eso va a ser bastante interesante, sobre todo porque de nuevo nos va a permitir explorar una parte que no habíamos visto de cómo era la vida en el Imperio, que era la parte ojeta de la casa. Yo sé que no era algo muy interesante. Gracias. No, pero sí, tenías razón. Perdón, Francisco. Perdón. Claro que es importante. Más bien, yo estoy en la mesa. Pero, bueno, regresamos a Biscochan, y antes de que Biscochan diga su pregunta, nos dice por ahí un Vale García: uy, qué bonita cortinilla de preguntas Biscochan, con imágenes muy actualizadas. Sí. Qué guay. Porque el líder supremo, yo le pedí la cortinilla de Isidro desde hace una semana, no, la semana pasada, 2 semanas creo, y pues no estaba. Pero Biscochan se aparece e inmediatamente tiene su cortinilla, Isidro también por ahí, aunque creo que ya no le va a tocar estrenarla hoy. Pero sí, el líder supremo, demostrando una vez más que la FAB es la FAB. ¿Yo? ¡Ay! ¡Sorpresa! No, no. Muy bien. Pregunta. Así se roba, chicos, así se roba, cara sorprendido. Muy bien. Esta cucharilla no era mía, perdón. No me he dado cuenta. Queremos. Pero bueno, pregunta, escucha. A ver, pregunta así una casi un poco general. Hasta ahora, ¿vuestro personaje favorito en esta serie cuál es? Mon Monta. Mon Monta. Vale. O sea, es que no tengo cero dudas al respecto. Casi. Sí, a mí me había gustado mucho del primer episodio el droide, pero creo que ya con esto lo vamos a ver bien poquito, o sea, ya no creo que se vaya con él, yo creo que más bien se va a quedar con Marva. Sí, creo que Mon Mothma, porque Cassian me está gustando muchísimo y pues él es la historia, pero me está sorprendiendo Mon Mothma y la profundidad que está mostrando. El mío obvio es Andor, por si había duda. Lo quiero dejarlo claro. Ahora, una pregunta, porque esa no tenía ocasión de comentarla bien durante la serie. Del 1 al 10, ¿cuán guapa os parece Vix? No acepto respuestas menos de un 10. Va, yo diría que 11. Yo diría que también... De hecho, estoy un poco obsesionada con la oreja de Vix, porque me quiero hacer el mismo pendiente que tiene ella. Sí, yo también me quiero peinar como ella, peinado, pues, despeinado. No, yo quiero el pendiente, el piercing, el de la oreja. Yo quiero ambas cosas, peinado y lo de las orejas. Estoy buscando el día para hacerme el piercing, porque es que llevo fascinada con el pendiente desde el capítulo 1. O sea, es que veo su oreja y digo, ¡ay, qué oreja tan que Vix es la chica Arjona, Vale García. Entonces, sí, está totalmente. Ella un 12 y su oreja un 20, ¿sabes? Esta semana en Covacharlas hemos tenido fetiches de partes del cuerpo. El martes hablaron de los pies y hoy sorprendentemente nos encontramos con el de la oreja. Y a mí se me pasa a menudo, porque de hecho con la serie de Embrujadas estaba muy obsesionada con la ceja de Piper. Ah, sí. Porque la tenía partida. Entonces vivía obsesionada con la ceja de Piper. Ah, la ceja. Sí, te entendí la oreja y yo. La ceja. O sea, vivía obsesionada con su ceja. Como la ceja de Spike. También muy obsesionada durante una época con la ceja partida de Spike. Sí, se ven bien esas cejas. No sé por qué me gustan. A mí también mucho. Nos dice Vale García, respondiendo a la anterior, uy, Mon, Skarsgård, creo que ambos personajes le gustan y no puede decidirse. Va, Francisco. Ya dije 15, pero sin problema alguno. Es que es Adri Arjona es lo mejor que ha producido Arjona jamás en su vida. La única razón en el universo por la que existe Arjona no fue porque hiciera discos, fue para que existiera Adri Arjona. Y creo que en eso sí es un anime, ¿eh? Sí lo he escuchado y leído por todos lados, es que sí. Yo también. Sí. ¿Tienes más preguntas, Biscuchan? Sí, Andrea me ha dado una hora a colación. Andrea, sabemos que vive obsesionada con las orejas y con las cejas. Para vosotros, una parte fetiche, ¿cuál es? ¿Una parte qué? Fetiche, como Andrea. Que os fijéis mucho las personas. O sea, yo me fijo siempre en cejas partidas, en cicatrices así, y luego me gustan mucho los brackets, en concreto. A mí. Ok, sí, a mí las manos. Sí, las manos me gustan muchísimo. Y sí, la espalda también. Aunque también, no es como una parte tal cual, pero característica la altura. ¿Qué decías, me escuchan? ¿Espaldas peludas? No. No, ancha. Pero Biscuchan y Francisco no han contestado. A mí lo primero que veo siempre son ojos. El ojo grande me... Usa lentes. Y ya... Aparte, mi lema de casa, básicamente... ¿Y cuál es tu lema de casa? ¿Cuál era el lema de mi casa, Biscuchan? Ah, que lo veo, que lo quiero. Exacto. Qué bueno, para sí, los yo sé que es muy básico, pero sí, that's... Ah, y... cuando se ven como... No sé, como los huesitos. Bueno, para empezar, con una cadera. Y huesito de cadera. El huesito. Muy bien. Sí, para los que se preguntan por qué Francisco tiene el lema de casa, pues es que desde Covacharlas atrás, ya hablábamos de esto. ¿Con qué? Estaba haciendo de memoria, pero no me acuerdo de qué, porque es el lema de la casa. ¿Cuál? Con Ross, no con Boba, creo que fue. ¿Con Boba? Sí, creo que fue con Boba. Porque Boba aquí para mucho. Para Boba y mucho de lo demás. Para hablar mucho de cosas que no fuesen eso. Vale, ok, sí puede ser con Boba. Ok, ¿me escuchas? Yo diría que a mí, por ejemplo, me encantan... que cuando se marca el brazo así un poco musculado, pero no mucho el brazo, sino un poquito, que se marque un poco fibradillo, y el boom, cuando a veces así boom, y se marca aquí como una pequeña cosita, ya no estoy gordo de un chico que se entrenaba porque hacía baloncesto, no sé cuántos, y estaba asesinado, bueno, el boom, eso, y la sonrisa. Ok. Me parece que una sonrisa bonita transmite mucho. Pero el boom. Sí, estoy de acuerdo con eso de la sonrisa, pero es que no sabría cómo describirlo. O sea, hay gente como este de Loki, se me fue el nombre, que de verdad sonríe y sí, lo que quieras. Pero sí. ¿Tienes más preguntas, Biscuchan? Sí, ya la última. Adelantándonos un poquito al capítulo de la semana que viene y previendo que Andor va a escapar de una prisión, ¿cómo vosotros, bueno, cuál es así vuestro plan maestro, cómo escaparéis vosotros de una cárcel? Haciendo un túnel con cucharas robadas de restaurantes, saltando la valla, ¿qué haríais? Como La Roca, esa película maravillosa, por cierto. Mira, yo me acojo a la virginidocracia. Y saldría por la puerta como otra más, como otra funcionaria más, así, con naturalidad, como... No, es que me han dejado salir. Exactamente. No lo haría, porque no lo haría, ¿vale? Porque no va a funcionar eso. O sea, funcionaría más cavar un túnel que el voy a salir por la puerta grande. Pero sí, por intentarlo. ¿Qué me pierdo? ¿Una paliza que me puedan dar? Bueno, vamos a intentarlo. Yo aplicaría la de, no sé si han visto ustedes Karate Kid, la última temporada de Cobra Kai. Yo aplicaría la de John Kreese. Pretendería estar muerto o muriéndome para surtirme al doctor, vestirme como él y salir. Ok, ok, sí. Y ahí se aplicó la de Virginia, de con toda la seguridad del mundo. La mañana. Sí, no, qué fuerte. Sí, esperamos. No, yo creo que nunca lo podría llevar a cabo porque soy muy torpe, pero creo que intentaría como encontrar los planos de la prisión. No sé si funcionan esto de los las alcantarillas igual que en las películas. Me gustaría que sí. Y encontrar así, no cavar un túnel, porque yo creo que eso jamás lo acabaría. Pero sí, buscar como una salida secreta. A ver, van, todos los desagües dan al agua, ¿eh? Sí, pero me imagino que deben de estar muy pequeños, la verdad no sé. Sí, pero si estás en el, si estás en, yo vivo relativamente cerca a un reclusorio y te puedo decir que no hay muchos escapes al agua directo por acá, entonces imagínate cuánto tienes que caminar en medio de cuánta cantidad de cloacas, mierda, para que cuando llegues al desagüe haya rejitas en la salida del desagüe. Sí, por eso dije que no iba a funcionar. No es muy sanitario, porque después tendrás que usar como 3 meses a base de antibióticos. No. La del desagüe, no creo. Siempre se ve muy limpio cuando todos caminan por la coladera y caen al agua y salen muy frescos. Güey, la gente que se mete al desagüe tiene que usar trajes de neopreno para que no les toque el agua, porque si te toca el agua ya valiste. Está muerto. Ven, gente, yo no he pensado en escaparme de una cárcel porque yo no lo haría. FBI, no me busques. Nos dice Vale García, ¿es mi idea o es la segunda vez que se habla de escapar de prisión en las covacharlas? No. Yo no recuerdo otra, sí. También nos dice Luis Ríos como el Chapo. Y bueno, ya que esa fue la última pregunta, Biscuchán, vamos a leer una que nos dijo Alex Guerra por acá, que te quiere robar el puesto, Biscuchán. Pregunta Biscuchán, ¿qué prefieren, boletos baratos y palomitas caras como es ahora o boletos caros pero palomitas baratas? A mí esa pregunta me parece una falsa dicotomía. O sea, si hay que elegir, no, me quedo como ahora, porque la comida me la llevo, porque la comida me la meto yo, ¿sabes? No, ajá, como exacto. Ahora, claro, yo también, o sea, entradas baratas y lo otro ya se verá. O sea, me voy comida de mi casa, ¿sabes? De acuerdo. Llévanse una paella, ¿qué hubo? Una vez que fuimos al cine y había un señor al lado que tenía un tupper con cocido. O sea, con garbanzos ahí, estaba ahí comiendo ese garbanzo. Me parece ya demasiado, ¿eh? A mí me pareció un poco exagerado el señor. Señor, se merece aplausos. Es usted un sabio. Fíjate que yo creo que no, porque yo creo que es que en el fondo el señor no podía disfrutar plenamente del cocido. O sea, estaba viendo la película comiéndose el cocido y no podía estar disfrutando plenamente de cada cosa. ¿No has estado así comiendo tu plato favorito mientras estás viendo una película en tu casa? ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que no. Si ese señor se llevó ese cocido, no se le veía incómodo, ¿eh? Se le veía muy sueltecito, sí, con la verdad se le veía gustito. Se le veía acostumbrado, sí. La verdad que sí. La neta, si yo me pudiera llevar las lentejas que hace mi mamá al cine, cualquier día de la semana. Sí. Vale, pregunta Andrea. ¿Por qué no Bizcochan? Que esta no me la puedo... Pregunta a Andalorian. Andalorian, efectivamente. Pregunta a Andor. ¿Lo más raro que os habéis llevado al cine de comida? ¿O que habéis metido justamente al cine? ¿Qué ha sido? ¿Vosotros? ¿Lo más raro? Sí. Es que acá sí, me hubiera encantado algún día meterme una torta cubana en el cine. Pero es que acá si detectan olor, luego te caen, ese es el problema. Sí, pues es que aquí sí no tenemos este permiso oficial de, ¿puedes meterte? ¿Pero qué? Comida. Pero me refiero que van oliendo así. Pues, pero es que... De pronto entran a asomarse a ver qué están haciendo la banda. Sí, hubo un tiempo que mi hermana trabajaba en un cine, entonces nos conseguía las entradas, pero pues no siempre podíamos comprar en dulcería, o luego ella también nos conseguía como más barato. Pero sí, preferíamos como llevar de casa y luego llevamos torta así de chorizo, imagínense. Huele muchísimo, muchísimo. Entonces sí, creo que fue una cosa rara. Estaba muy buena, pero sí fue muy incómoda de comer porque toda la sala se enteró. Sin bronca. Yo os voy a dar un tip. Cuando os digan que no podéis meter comida o algo, decís que toda la comida que venden en el bar sois alérgicos a ella y que o metes tu comida o se enfrentan a que te mueras ahí comiendo esa comida. Aquí en México no funciona. Porque si es como... Perdón, Vane, termino. No, sigue. Nada más es que aquí sí está como muy clara que cada negocio puede tener su política interna. O sea, no es tanto que se puedan... Yo no puedo tomar leche, ¿no? Yo no puedo tomar lácteos. Las palomitas que hacen los cines llevan mantequilla. Esa palomita yo no me la puedo comer porque me da un parraque. Entonces yo me llevo mis palomitas propias. Pero no son propiamente mantequilla, exacto. Yo digo. Sí, o sea, exacto. Creer que le ponen mantequilla a las palomitas, o sea, le ponen algo que sabe a mantequilla, pero no. Lleva lácteo y yo no puedo tomar lácteo porque me da gastroenteritis. Soy súper intolerante. Pero aquí en México, te dicen, pues entonces vete a ver películas a tu casa. Claro. O sea, aquí sí no, ajá. O sea, de nuevo es política de la empresa. Y si no, o sea, digamos, es como si tú fueras a un restaurante y le dices que no puedo comer nada de lo que tienes aquí, entonces ¿para qué vienes? Para acompañar. Nos dice Yu Ríos y se me hace curioso que él un pedazo de pastel de zanahoria. Sí, es de las cosas raras que yo jamás había escuchado eso. Nos dice Vale García, ay, claro que no, uno puede meter todo en la mochila. No puedes meterlo, pero de eso a que te disfrazarle el olor. Sí, sí. Nos dice Axel, en la pandemia aligeraron los chequeos, ya es más fácil meter tortas. Así me vi las super mascotas. Y Vale García se ríe de para acompañar. Por acá, Axel nos dejó varios comentarios que nos dice, quisiera tener tatuado un mapa de la cárcel como en Prison Break, pero nada como ir en un carrito de lavandería como supuestamente hizo el Chapo en su primer escape. Al Chapo le salió lo del túnel porque tenía empleados que se lo hicieron y hasta una moto montada a rieles tenía para alejarse en friega. Shawshank Redemption hizo ver muy bonitos los escapes en drenajes, pero tremenda infección que debió agarrar. Lo que dice Francisco, pues, soy inexperta en esto. Y pues creo que ya nada más son los comentarios. Falta que Andrea diga pregunta, ¿qué comida te ha metido tu más rara? ¿Pizza? A ver, una vez metí una pizza entera al cine. Sí. Oye, disfruté mucho pero, de Netflix. ¿Seguro? Pero así descarada, o sea, así sí, de... Sí, la pizza debajo del brazo. ¿Ves? Okay. Con seguridad. Pero bueno, ya no hay tantas restricciones. Exacto, o sea, ayer ya les dijeron las autoridades que ustedes podían, pues sí, claro. Ahora trata de meterte de nuevo con la pizza debajo de una gabardina y pretende que no te van a ver. Claro, a ver, si la llevo escondida, pues la llevaría así como... No, porque se te embarra toda, o sea, se te va todo el queso así. Sí, pero diría que fuerte, estoy súper... ¿Ves qué cuadrada estoy? Eso que huele será tu aliento, yo no llevo pizza, tú has cenado pizza. Okay. Y luego sí, estaría lamiendo la caja de pizza que se queda ahí. Pero ojo, ante todo con dignidad, ¿eh? Ok. Saludemos a Bernie Arteaga, que llegó ya al final. Siempre, mira, no te quejas precisamente, pero nos criticas que hablamos de todo menos de Andor. Pues es que ya vamos cerrando en esta ocasión, Bernie. Pero nos dice, hola amigos, la mejor serie de Star Wars, lo siento por The Mandalorian. Por cierto, se escucha algo de eco, un abrazo. Abrazo de regreso, Bernie. Y pues sí, pero pues ya vamos cerrando. Qué bello poder meter tu caja de pizza, dice Yus. Ese sería el más, o sea, después de haberme enterado de esto, hoy mismo abro un change.org para que metan una iniciativa al revelarse por meter comida para que metan una iniciativa en el Senado de que sea posible meter comida a los cines, porque me acaban de abrir así la luz. Yo dije, pero eso no se puede. Y de pronto, güey, acá dijeron que se puede. Pues, entonces, tanto quieren ser España, queridos panistas, vamos a meter una iniciativa de que podamos meter comida al cine, señor. Y entonces, mira, yo te digo, o sea, sí, miren, mi voto. Claro, mientras que luego tú, eso es como todo en el mundo, en la vida, tú te metes tu comida al cine, luego tú tienes que ser cívico y recoger lo que tú te has metido al cine. Mientras que todo el mundo luego recoja lo que mete en el cine, es que al cine le tendrá que dar igual lo que tú te metas para ver la película. Tú ya has pagado tu entrada, es que si me quiero sí, comer... Pero... Sí, pero de nuevo. Yo pondría una cosa, por favor. Que la gente no coma cosas, que haga mucho ruido al masticar, porque me entorpeces mucho un poco... Hombre, es que los kikos suenan. Que sí, Virginia, pero... Bueno, los kikos suenan. Como maíz... Eso sí ya no lo sabían enseñado, maíz como creo. Y eso hace mucho ruido. Bueno, también tienes que ser cada... Bueno, Virginia, pero cómetelo rápido y ya está. En los trailers, cómete los kikos. Hay gente que come ruidoso, coma lo que sea, porque las palomitas también pueden ser muy ruidosas. Pero... O el... cuando chupas la pajita del sesame, también puede ser muy ruidoso, ¿eh? O sea, ya que el que se mete el pescado frito también sería como un oye, o sea, un poquito de madre, ¿no? Dice... Por favor, pero sí, ríos, imagínate. Ríos. Quiero vivir ese sueño, señor Poole, de meter mi caja de pizza. Y nos dice Vale García, ay, hace años que no me he hecho kikos en el cine. O sea, ¿hay kikos aquí en México, Vale? ¿O te los mandaron las chicas? ¿Qué significa kikos en México, queridísimo? Sí, además. Exacto, y también Vale García. Ya se me olvidó qué es eso, mano. Y también Vale García dice, coincidencia con Bernardo, hoy sucedió. También creo que es la mejor serie de Star Wars. Y vámonos con eso, chicos. Sus anuncios parroquiales, que sé que van a andar bastante activos, o bueno, al menos las chicas, en esta semana que va a empezar. Bueno, esta que termina y la que sigue. Y contéstenme, ¿en qué lugar está Andor de las series de Star Wars? ¿Sí está en primer lugar para ustedes? ¿Sí desbanca de Mandalorian? Empezamos con Andor. Vale, pues en mi caso, de momento Andor no está en el top 1, pero sí se va a un top 2, porque para mí top 1 sigue siendo Mandalorian. La serie aún así me está gustando un montón, quiero seguir viendo cómo evoluciona la serie, quiero ver más, o sea, me gusta, la disfruto, sigo comprando la serie. Y nada, yo soy la señorita Melón, que se muere de ilusión, y esta semana estaré el domingo en mis 7 de la mañana, 12 vuestras, ¿no? Entiendo, si no he hecho mal el cálculo. Hablando de la mejor serie del mundo, mundial. O sea, da igual, cualquier serie nunca va a llegar al nivel de Buffy Cazavampiros. Se pueden acercar mucho, pero nunca van a igualar esa fantasía de obra maestra de serie que hizo Joss Whedon en su época. Y nada, estaremos ahí hablando de eso. Y la semana que viene otra vez en Andor, viendo cómo el pobrecito sigue sufriendo la vida del rebelde. Muchas gracias, Ann. Vámonos con... Gracias a vosotros, que me lo pasan muy bien, chicos. Vámonos con Francisco. Pues igual, muchas gracias. Para mí sí, definitivamente es la mejor cita. Creo que la segunda sería Rebels. Tercera, Mandalorian. Cuarta... Ay. Probablemente Obi-Wan. Sí, Obi-Wan. Y quinta Clone Wars, sí, quinta Clone Wars. Hasta ahora, so far. ¡Ah, híjole, de Bad Batch! No sé. Por ahí. Pero sí, por ahí. Pero sí, Andor hasta ahorita sí es el top. Todo el David. Me dice, Vale García, ¿que dónde dejo Ewoks? En su lugar, señor. En Legends. En las que no son canon y en mi corazón. Ahí es donde está ahí. Lucín, yo también voy a estar en este especialito de Buffy por su 25 aniversario que nos aventamos. Yo también diría que es la mejor serie de todos los tiempos, de no ser porque existe Twilight Zone y Star Trek. Pero sí se va dando quien vive. Sí se va dando. Pensaba que se iba a decir Verónica Mars, y yo, bueno, si Verónica Mars. Relájense, ya dije. Porque si me empiezan a tirar nombres, nos vamos a confundir más y a mí me traban con esto. Ay, Verónica Mars. Vayan a ver Verónica Mars, está en HBO Max. Tendrían que aprovechar su vida y ver Verónica Mars. Anyway, voy a estar a medianoche ya para empezar el dominguito hablando de Buffy con Vale y no sé quién más se ha invitado. Pero ahí vamos a estar echando el chisme y neto, a mí deténganme porque si no ahí me voy a amanecer hablando de Buffy. Y el domingo todavía no sé si fuera querido, creo que no, a la de Black Adam, no lo sé. Pero la neta es que a mí me gustó Black Adam, la neta, está divertida, es muy mala, o sea, tiene gravísimos problemas, pero me gustó, la neta la disfruté mucho, y ya, si me invitan, pues ya hablaremos fundamentalmente de ella el domingo, y después, por supuesto, estará el penúltimo episodio de Star Trek Lower Decks en la Cobaya Shimarua, y los esperamos para hablar acerca de Star Trek con el buen Isidro, que estuvo por aquí un ratito, al cual también le mando un abrazo y gracias por estar aquí, con Axel Alonso, y tal vez mi queridísimo Vale, que anda viendo siempre. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo, y aprovechar que la mencioné, recomendarles, vayan a ver Un Extraño Enemigo en Prime Video, es una serie mexicana, la neta es que está muy muy buena, Daniel Jiménez Cacho hace un trabajazo, el grueso de la gente que está trabajando hace un gran trabajo, y de ser posible también, si les gusta el stand-up comedy, ayer se estrenó, hoy me parece, se estrenó el nuevo especial de Gabriel Iglesias Fluffy, un comediante mexicoamericano. Es un especial de comedia de 2 horas y no se sienten, se los prometo, es espectacular lo que hace ese hombre, vayan ustedes a verlo, y pues muchísimas gracias por haber estado aquí y estamos bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Me escuchan? Pues yo en este caso soy una persona que duerme mucho y no creo que vaya a madrugar para estar el domingo en el de Buffy, pero estaré en el del sábado, que vamos a hablar sobre Ángel y otros vampiros, sobre la gran maravillosa serie que es Ángel, la verdad es que por mucho que Andrea no la haya visto y demás, es serie muy buena. Tenemos a Vale, que Vale está súper enganchadísimo, se ha visto la serie en súper poco, porque la serie es una serie de Ángel que va creciendo poquito a poquito, y las últimas temporadas son brutales. Y nada, que en la escala de series de Star Wars, yo ahora mismo tengo aquí como una especie como de primer duelo. En el primer puesto ahora mismo tengo a las dos. Tengo ahora mismo a Mandalorian y tengo a Andor. Creo que van a quedarse las dos juntas en el top 1, porque Mandalorian tiene a mi querido y maravilloso Pedro, te quiero. Y Andor tiene a mi maravilloso Diego Luna, Diego, te quiero. Entonces, pues van a estar ahí las dos. Y luego ya tercera serie sería Obi-Wan. Obi-Wan, te quiero. Y ya está. Y muchas gracias por participar. Me ha encantado. Espero estar la semana que viene también comentándolo, porque la serie se lo merece. Es una serie brutal. Si no la habéis visto, por favor, miradla. Merece la pena. Andor es canelita de la buena. Y yo estoy en redes sociales como Bizcochan, en Twitter y en Instagram, promoviendo la vida vegana. Así que, por favor, reducir vuestro consumo de huevo, carne, lácteos, miel, y reducir, reciclar y reutilizar, que es súper importante. Muchas gracias, Bizcochan. Bueno, pues gracias a promover la vida escéptica. ¿Cómo que se te pasa? No se te me deja. Gracias, Van Nesty. Sí, yo promuevo la vida escéptica, así que por favor recuerden dudar de todo, cuestionarlo todo, pero y tener la mente abierta, pero no tan abierta que se les caiga el cerebro. Por favor, busquen fuentes científicas claras, contrastables y comprobables. culpables para hacerse de una opinión, y si su opinión resulta estar incorrecta y que las pruebas muestren lo contrario, no hay ninguna vergüenza en cambiar de opinión y poder decir qué y seguir aprendiendo. Así que recuerden, la ciencia es el camino al futuro. Sí, debería ser, ojalá que sí. Un último mensaje, un último tip. En serio, chicos, la seguridad en uno mismo consigue hacer muchas cosas. Podéis robaros cucharillas, podéis robaros vasos, podéis sacar a una niña debajo del abrigo, meteros comida en el cine. Que no dudéis, ¿eh? No dudar cuando hagáis las cosas, porque al final eso se nota. Y el sudor y las dudas nos hacen parecer culpables cuando no lo somos. Muy bien, consejos de Biscochan. Muy bien, gracias Biscochan, que lo dirá de broma, pero creo que es un gran consejo, sí, es muy importante. Bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así principalmente en Twitter, y vamos a tener muy buenos programas este fin de semana. Bueno, toda la semana tenemos muy buenos programas covachos, pero este fin de semana es especial porque va a ser casi el show del Widowverso. Al fin se le va a hacer a los covacheando hablar de Ángel, a César va a hablar de Ángel con el equipo de covacheando, y ahí va a estar una de las gemelas. Y en la noche, a medianoche, van a hablar Francisco Espinoso, Vale García y la otra gemela de Buffy la Casa Vampiros. Finalmente tendrán ese programa y es la covacha en vivo 100, así que pues vayan a festejar con ellos. Qué gusto que por fin se logran hacer esos programas. Pero bueno, ya saben que antes del sábado viene el viernes y después de nosotros son los cómics de la semana, este programa estelar de La Covacha, que como bien decía Vale, pues ha estado un poco golpeadón, traqueteadón, porque falta un Francisco ahí, el público lo extraña, pero esperemos que Francisco pronto pueda regresar. Y acá nos decía Luchamex, nos vemos en los cómics de la semana para hablar con todo lo de Defenders de John. Dice Vale que el viernes pasado tuvieron solo 160 vistas, entonces... Sí, no, 160 vistas, déjenselo a, no sé, a la covacharla de la Casa del Dragón. Saludos, César. Pero sí, no, los cómics de la semana era arriba de 250 en general, así que pues esperemos que puedan levantar y que pronto Francisco se pueda reintegrar. Que bien nos dice a medianoche del sábado, Buffy con cafecito y magdalenas. Sí, preparen ahí su merienda, chicos, para que puedan ver ese programa bien a gusto. Que la semana pasada se quejaban de que no vamos a tener programas de terror o halloweenescos acá en La Covacha. Pues ahí tienen dos de jalón para que no se quejen. Y también tenemos los lunes de La Covacha Anime a las 9 de la noche, los martes de La Covacharla de House of the Dragon, que ya va a ser el último programa, va a ser el cierre este domingo, así que el próximo martes será la última covacharla de esta temporada de La Casa del Dragón, veremos qué tal se pone. Después las Noticias Gamer a las 8:45 con Sky Waco y Jorge González. El miércoles tenemos por fin nuestra covacha en vivo, que acá está mal, no sé, según yo ya la acababa de modificar, sí, claro. Tenemos la covacha de chicas, la covacha en vivo de puras chicas, entonces ahí los esperamos el próximo viernes, que vamos a hablar de Chicks Flicks, que estos chicos siempre de todo se quejan y ya ay, ¿por qué nos abren? Ay, yo quería hablar de eso, hasta Isidro andaba diciendo que quería hablar de eso, así que bueno, iremos planeando un programa mixto para hablar de las comedias románticas, pero por ahorita se aguantan y de nuevo nosotras las chicas vamos a poner ahí el precedente. Y bueno, también tenemos el siguiente jueves vamos a mover la covacharla de Andor. A partir del siguiente jueves ya vamos a tener todas estas covacharlas porque pues se nos complica menos en cuestión de trabajos, que Javier Saurio preguntaba, sí, los jueves a las 5 serán las covacharlas de Andor, los viernes se quedan los cómics de la semana, pero el viernes siguiente, el próximo viernes, en lugar de este programa, va a haber un programa especial de la covacharla de la Casa del Dragón, porque si ustedes vieron que los chicos de la Casa del Dragón terminaban bien puntuales como relojitos a la hora y media, pues sí se quedaban con ganas de chacotear, así como chacoteamos nosotros libremente, así que dijeron, vamos a hacer nuestro programa de chacoteo, entonces van a tener su programa extra. Así que sí, ahí el viernes siguiente, la Casa del Dragón. ¿Con juego de azar y sin Bernardo, básicamente? ¿O cómo va a estar? No, Bernardo sí dijo algo así como de, ah, está bien, me puedo aventar las 3 horas por programa especial. Y yo, wow, wow, ¿qué le pasó a nuestro Bernie? Pero no, ya por ahí una Sofi dijo que no, que pasó como 3 horas. Entonces, se limitaron un poco. Y bueno, ya hablé de la cartelera de los sábados, y el domingo también es una cartelera especial porque tenemos, se sigue manteniendo las orejas puntiagudas con la Kobayashi Maru, que como dice Francisco, también ya están casi por cerrar esta temporada. Veremos qué planean los chicos. No, se acaba Lower Decks, pero empieza Prodigy. Por eso, la temporada de Lower Decks. Kobayashi Maru sigue. Exacto, pero es que también es, o sea, la cosa es que sigue habiendo Star Trek. Kobayashi Maru ahí parando. Ok, bueno, eso, y tenemos el programa especial de Black Adam a las 4 de la tarde en el horario que era el de Rings of Power. A las 4 de la tarde el domingo será el programa especial de Kobayashi Vivo, Black Adam. A mí sí me gustó mucho, no esperaba nada de esa película. A mí me parece que me dan un poco de los héroes DC que a mí me gusta ver, me dan un poco del equipo, de un equipo de héroes de DC que sí parece equipo, pero ya les adelantaré, ya ese es un adelanto, ya hablaremos a profundidad, porque yo digo que sí tienen alma los personajes y por ahí Vale García decía que no. Y parece que Francisco Espinosa está de acuerdo, así que veremos. Seguramente de nuevo será el mundo contra mí, porque por acá Vale dice, el domingo me será difícil pelear porque todos dicen que es mala, pero les gustó. Así como, pues no, yo digo que no es mala, y me gusta. Así que pelearás conmigo, Vale García, como todo el mundo. Así que bueno, ya vámonos porque siempre alargamos esto. Vale García, ¿son rom-coms o chick flicks? Comedias románticas, pues. Javier Saurio, gracias a ti, Javier. Nos dice Vale García, por hacerle caso a Bernardo y Sofi, por cerrar los programas a tiempo. Por eso es que van a tener su programa extra los de La Casa del Dragón, claro que sí. Vale García, yo dije que la película no tiene alma, pero Francisco sí la defenderá. ¿Okay? No tanto, o sea, puedo decir las cosas que me gustaron, pero así defenderle, así como de, no me voy a tirar de frente esa bala, la verdad. Sobre todo porque le están tirando mucho hate y yo creo que es injustificado. Vámonos con esta videíto que la señorita Melón tuvo a bien compartirnos de esta Marina de la ciudad Marina de vacaciones. Marina Dorcia de vacaciones. Dígame. ¿Qué era? A su apartamento y disfrute del mayor balneario científico de agua. Invierta en salud, invierta en calidad de vida, invierta en Marina Dor Ciudad de Vacaciones. Adquiera ya su apartamento y disfrute del mayor balneario científico de agua marina de Europa. En Marina Dor, vacaciones todo el año. Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas. Mejor ni lo sueñe. Marina Dor Ciudad de Vacaciones, dígame. Y es así como cerramos con la Marina Dor, que es la ciudad de vacaciones, igualita, como de Andor. Vámonos, chicos, adiós.